espacio publicitario. Yo le conté a ella. A esa. Y ella le contó a su amiga. Yo soy su amiga. Lo conocí a él. Y me lo contó a mí. Que inmediatamente se lo conté a él. ¿A mí? ¿Me lo contó a mí? ¿Y cómo me enteré yo? No, a mí. ¿Y cómo me enteré yo? La cuestión es que es fácil como me enteré. La cuestión es que nos enteramos todos. Ahora todos. Todos. Ella. Su amiga. De boca en boca. ¿Saben de esto? Su amigo. Todos miran. Y escuchan lo mismo. Todos. Y al mismo tiempo. Saben esto. 2:07 PM, arranca Doble o Nada en vivo en Vortex en el 103.1, y ya saben que pueden vernos también en vortex.com. En este momento, por ejemplo, está la portada del libro de esta semana, que es Get in the Van, Subite a la Combi, de Henry Rollins. Ahí están viendo algunas fotos de Henry ya mayorcito. Ahí, cuando tenía pelo largo, empezaba ya a ser cada vez más musculoso y tatuado. Y en este capítulo del libro que voy a comentar hoy, Henry Rollins, que llevó un diario durante sus años de gira junto a Black Flag por distintos lugares del mundo, en este capítulo entonces cuenta cómo fue su primera experiencia en Inglaterra con la banda. Tocaron en Londres en un club llamado Rainbow con dos artistas. La banda que cerraba era Exploited, una de las leyendas del punk inglés, y después estaba otra chica llamada Honey Bane, que, como sabía lo que iba a suceder, cada concierto lo hacía tapada, envuelta en un piloto, porque los punks la escupían tanto, a ella le daba asco. Entonces hacía su concierto. En este concierto en particular, cuenta Henry Rollins, el bajista de su banda era un integrante de los Lurkers, otra leyenda punk inglesa, menos conocida que Exploited. Y bueno, la chica daba sus conciertos con el piloto, y cuando terminaba decía muchas gracias, se sacaba el piloto y lo tiraba. Henry Rollins y su amigo Ian McKay. Ian McKay, ya contamos que es otra de las grandes figuras del desarrollo del primer hardcore norteamericano. Fue líder de Minor Threat y de Fugazi. Viajó con ellos a Londres con los Black Flag. Bueno, ellos dos, Henry Rollins y también Ian McKay, eran fanáticos de los Lurkers, y el bajista que tocaba con esta chica, Honey Bane, se asustó cuando los vio porque tenían la cabeza rapada y pensó que eran skinheads, fanáticos de Exploited. Pero cuando se dieron cuenta que eran fanáticos suyos y que conocían su material, ahí se relajó y pasaron un rato agradable. Henry Rollins dice que se quedó para ver a la banda principal, a Exploited, y que apestaron esa noche. Después fueron a ver a Watty, el líder de la banda, el cantante, y no los trató del todo bien. Cuenta además que antes de la prueba de sonido y del comienzo del concierto, vio como los roadies de Exploited se llevaban la comida que les correspondía a ellos, a los Black Flag, y les decía, si la quieren, vénganla a buscar. Les pareció que no era una buena idea y se quedaron sin comer. Al final del concierto, entonces, en la última canción, Watty, de Exploited, les dice a sus fanáticos skinheads, que cantaban todas las canciones y además revoleaban banderas de los clubes de fútbol ingleses, les dice que el concierto de The Jam, otra de las grandes bandas de aquella época, en una calle cercana había terminado, así que después de la última canción que fueran y que les rompieran la cara a todos los fanáticos que encontraran por ahí. Tocaron Fuck the Mods. The Jam era una de las bandas mod de la época, y después, dice Henry Rollins, efectivamente salieron corriendo a buscar fanáticos de The Jam para romperles la cara. La próxima fecha fue también en Londres, en el 100 Club, un lugar que se hizo célebre por las presentaciones, entre otros, de Sex Pistols. Ahí tocaron con otros artistas. Ya en esa fecha en particular no estaba Exploited, pero dice que después del concierto se acercó una chica skinhead a Henry Rollins y le dio un beso. Él se sintió halagado, le agradeció, y cuando se dio vuelta le encajaron un sopapo que lo dejó medio groggy. Cuando intenta recuperar el balance, se da cuenta que un skinhead gigante le había pegado, y justo aparece otra leyenda del punk inglés, Charlie Harper, de los UK Saps, y lo convence a este gigante skinhead que no matara a palos a Henry Rollins. Él cree que la chica lo besó a propósito para que el skinhead tuviera una excusa para poder pegarle. Charlie Harper después se queda charlando con Henry Rollins, él también era fanático de los UK Subs, y le dice que esta persona que le pegó estaba enojada porque laburaba en ese club como seguridad y lo habían echado, entonces se desquitaba de esa manera pegándole a todo el mundo. Era muy común que los shows fueran así de accidentados, incluso a veces se lastimaban entre ellos. Henry Rollins cuenta que en estos primeros conciertos en Londres, en Inglaterra, él moviéndose, saltando sobre el escenario, lastima a Chuck Dukowski, el bajista de Black Flag, en la cabeza. Le hace un tajo que después tuvo que ser cosido, 7 puntos le dieron, pero mientras tanto siguió tocando, bañado en sangre, y limpiaba el bajo con gaseosa para poder seguir tocando. Y minutos más tarde seguían dando todo sobre el escenario. Eran shows muy enérgicos, muy físicos. Es el bajista el que sin querer, con el clavijero del bajo, le pega en la cabeza a Henry Rollins, que también comienza a sangrar, así que cuando terminó el concierto, el escenario quedó bañado en sangre y tuvieron que ir de urgencia a un hospital. Así era la vida en la ruta de Black Flag, así era la vida en la ruta en los primeros años como músico profesional de Henry Rollins, una verdadera institución del rock. Henry Rollins, Get in the Van, el libro de esta semana. get my meaning. I'm enchanted by the birds and the blossoms. I'm enamored by your lovers on the weekend. I like the 4th of July when bombs start flashing. And I wish I had a shiny red top, a funeral with a big brass that would cheer me up. Or maybe something bigger that could really go pop, and I could make the gardening stop. Porque zafás de los peores momentos del calor, ¿no? Si llegás más o menos temprano, todavía no hace tanto calor. Igual hoy ya a la mañana hacía calor y ahora debe ser el peor momento. Ayer cuando salí a las 6:00 y pico, ya había mainado un poco. Para mí hoy está más agradable que ayer, de todas formas. Sí, yo recién vengo de la calle. Sí. Que me parece que está menos gomoso. Sí. ¿No? Sí, no sé la temperatura, pero está menos gomoso. Igual disfruten, ¿no? Y vayan a la playa, tírense la pileta porque vuelve el frío y vuelve con ganas. Fin de semana fresco. Lluvia a partir de esta tarde-noche. Jueves, frío. Viernes, sábado. Y frío. No se sabe si el domingo lluvia también. Pero frío además. Sí, pero... ¿Sábado también? Igual sí. Ya lo decidí. Prefiero frío que calor. Ya está. ¿En serio? Sí, no, yo no. Yo también. Sí. No te digo... Tirame un primavera, un 20. Si puedo elegir, elijo primavera, pero... Bueno, pero... Si vamos a los extremos, digamos, la época más fría de Argentina, de Buenos Aires, o la más calurosa, ya me quedo con el frío. Hizo tres días de frío fuerte y nada más. Se viene un verano, me parece... A mí los días cortos me tiran muy para atrás. Eso no estaba bueno, no estaba bueno. No, pero yo entre 38, 39 sensación térmica y 5 grados bajo cero, dame los 5 grados bajo cero. Lo que pasa es que a mí me gusta tomar sol también, Recuerden que soy medio limita. No hace mal. Hace mal. Ni siquiera protector uso. Igual error. No, está muy mal eso que decís. Incluso. Es raro porque no tenés lunares, ni pecas. Usted es un comunicador social. Tienes razón, me había olvidado. Daniel, a partir de este verano uso protección 60. Daniel. ¿Qué, Gustavo Carlos? Con un gran poder. Sí. Conlleva una gran responsabilidad. Puedo ir hasta la farmacia a comprarme un protector. Por la duda, porque te entra por el cuello. Mira, te estás pegando atrás. Acá preguntan si hoy vamos a pasar al aire la nota que hiciste con Dickinson. Sí. Ahora no lo recuerdo, pero creo que va la primera parte hoy, la segunda parte mañana, ¿no? Correcto. Va a ser así. Hoy tenemos una primera parte, una primera entrega de la charla con Bruce Dickinson. Una duda, ¿quién hizo de Dickinson? Héctor. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque no sabemos quién lo hizo la otra vez en el adelanto que pusimos. Y estaba jodido. No, estaba Héctor también, sí. No era Héctor. ¿No era Héctor? No. Yo escuché por el teléfono. Pensé que era Guillermo, pero no. No, estaba jodido. No sabemos quién era, pero estaba complicado. Tenemos un nombre, pero no lo confirmamos. No, Héctor lo hizo. Ah, bien, porque bien, recién estuve chequeándola. La verdad es que no es lo mejor, pero ¿qué se le va a hacer? El tipo habla en inglés y queremos que todo el mundo entienda lo que dice. Lo ideal es escuchar la voz del tipo y que uno pueda entender. Sí. Por eso, en general, me parece los oyentes se manifiestan a favor de las traducciones que hacemos nosotros. Porque si bien es más largo y por ahí puede ser un poco más aburrido, si se quiere, escuchar a veces respuestas de 5 minutos de un tipo que te habla en inglés, sino aquel que no entiende lo que dice, pero la gente prefiere escuchar al tipo y después... Igual en la página van a tener la posibilidad de verla subtitulada en idioma original. Claro, que es otra cosa, la verdad. Pero bueno, hoy va la primera parte. A pesar de esta reprogramación por ahora de Bon Jovi, se hace la rule Bon Jovi hoy. Hoy se van los discos, señor, de Bon Jovi. Para mí tenemos que hacer venir a la gente y reprogramarla ahí. Reprogramarla para otro día. Para cuando haga frío. Porque a Juan no le da apendicitis. En vivo. Esperemos que lleguen. Entonces le decimos mal. Chicas, porque son tres chicas, ¿no? Sí. Reprogramó. Sonrisa Plateada viene. Y las otras dos no me acuerdo el nombre. Sonrisa Plateada es la que se puso los brackets. Claro. ¿Cuál es la traducción al castellano? Aparatos. ¿Aparatos? Sí. Los paquetitos. Yo usé aparatos. ¿Usaste aparatos? Usé aparatos. Jamás. Pero de esos que se ponía uno arriba, otro abajo. Ah, los móviles. Y claro, y tenía que ir una vez por semana que te los ajuste. Claro. Duele, ¿no? ¿Color paladar? Color paladar. Es complicado decirlo, ¿viste? Paladar. ¿Color paladar? Yo los usé de noche nada más, claro. Por lo tanto tuve que usarlos más tiempo. Igual abandoné, me quedaron un par de dientes torcidos, abandoné, pero era muy aburrido. Comer con eso era imposible, hablar también era una porquería, dormir con eso era sumamente incómodo. Yo me ponía uno de paladar negro para ir a la cancha de River. Hace muchos años, ¿no? Hace muchísimos años. Sí, era chiquito. Ya no lo usan más eso. Y hace poco mi odontóloga, que es la mejor odontóloga del mundo, me dijo, dale, ponételo, son 2 años nada más. No. Me gustaría. Ya la fiaca, ¿no? Pero aparte esos móviles, porque los brackets no te modifican el habla, pero el otro, como tenés un paladar... No, brackets. Me parece que los otros ya no se usan más. Precioso, claro. No sé que no lo puedas pagar. Me parece que ya no se usan más. ¿Qué? Nada. Decilo. No. Era una grosería, pero dale. Lo de mi profesor. Claro. Bueno, sos un animal. Como comunicador que sos, no puedes decir que no usas protector. Cuídate, loco, el sol está muy peligroso. Pero bueno, a partir de hoy. ¿Me explicas por qué es que no te cuidas? Más allá que vos el mensaje que le das a la gente es que se cuide, no hagas lo que yo hago. Claro, exacto. Digo, no es que esto está en duda, podés tener la suerte de que no te pase nada especialmente. Pebete, como yo voy tomando sol de a poquito ya desde estas épocas, cuando llego al verano, ya estoy curtido. Mirá, es impecable. ¿Tiene tengo muchas arrugas. ¿Qué a pavada? Mí me funciona, ¿no? Igual, igual a mí me funciona. Digamos, es una pavada. Pueden pasar dos cosas. O que vos seas un caso único en el mundo, sí, o que se te junte todo y te salga un tumor del tamaño del plumero que tenías el otro día. Y se de alguna manera hay que morir. Anoche casi me muero. No, ojo, no garantiza el hecho de que vos tomes sol toda tu vida que te agarre cáncer de piel. No es que te va a pasar sí o sí, pero tenés una chance mucho mayor. Enorme. Depende de las pieles de cada uno también. A mí me dijeron, no, con esa piel, pibe, olvídate, el sol, ponete protector 130. Yo era muy irresponsable de chico también. Más, no, por, no porque me gustara tomar sol, pero estaba muchas horas en el mar y la nariz pelada, pero no, sí, ampolla, me, ¿eh? Digamos, este me sigue siendo pebete porque yo conté que era negro de adelante y blanco de atrás porque no tomaba sol de espalda. Que me ponía en el techo de mi casa en las tejas hirviendo de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Horario. Pero bueno, no se sabía en esa época, digamos, somos nosotros tan mayores, o Juan y yo al menos, que no se sabía que el sol hacía mal, no había sida cuando éramos chicos. Por supuesto. No se usaba el cinturón de seguridad. No. Se fumaba en cualquier parte. Así que hoy el mundo ha evolucionado para mejor, a pesar de que muchos creemos que no es así. Al menos en algunos aspectos. Sí, sí, en esos. Hay mucha más información disponible que cuando nosotros éramos chicos. El cinturón de seguridad, ni hablar. Noticia de último momento. ¿Qué murió? ¿Qué pasó? Las galletitas que te llevaste ayer eran para todos. Sí, sí, sabía, no, sabía, están acá. Nos habíamos enterado ayer. Ah, ¿sí? Final, ¿eh? Ah, sí. Yo pensé que habíamos quedado. No, están acá, las guardamos en la gaveta, están en la gaveta. Llevé una para mi hija, que tenía forma de muñequito. Cuando entro le digo, mirá lo que te traje. Colapsó de la alegría. Se puso loca, empezó a saltar, a correr, le dio medio mordiscón y la dejó. Listo, afuera. No. Tenía gusto a jengibre, ¿verdad? ¿Viste esa galletita? No, claro. Yo creo que estoy acostumbrando a mi hija a ser una cerda capitalista ya. Igual. Está bien. Yo traje ayer una valijita de Kitty. Sí. Que la vendías en la arena como una fábrica de caramelos. Entonces vos comprabas la valijita vacía y la llenabas de todos los caramelos que pudieras meter. Imagínate que estaba yo saltándole arriba a la valija para que entraran más. Y le había avisado que le iba a llevar. Lo primero que hizo cuando llegó fue: hola papá, te extraño mucho. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Bueno, ¿dónde está mi valijita de Kitty? Pero aparte, viste, yo le hago toda la fiesta. No sabés lo que te traje. Mirá, qué bueno que está. Y digo, capaz que le estoy haciendo ya un mal. Porque ya. Quiere que le compre todo. ¿Dónde se compra? En el super. ¿Me compras, papá? ¿Dónde está mi maldito iPad? Te voy a decir. ¿Me compras, papá? 4 años. Claro. Dios mío. Bienvenidos a todos. Arrancamos con dos canciones. Story of My Life de Social Distortion, Atomic Garden de Bad Religion, audio y video. Estamos repasando, la verdad, una parte importante de la historia del hardcore punk norteamericano, en este caso. El libro de la semana es Get in the Band de Henry Rollins. Hoy tenemos unas cuantas cosas, tenemos que acomodarnos. Milly vino, está la ruleta lista, tenemos Rule Bon Jovi. En el Teatro Vortex toca esta banda japonesa The Gazette, que ninguno de nosotros conocía, pero nos llamó la atención la cantidad de fans que hay, aquellos que hace días que están en la puerta del teatro, y la revolución que significó el ingreso de ellos a nuestro lugar. Ahí están viendo en Vortex.com el armado del escenario, The Gazette, el logo gigantesco, y están, supongo yo, los asistentes acomodando los retoques finales del set que van a utilizar esta noche para tocar en vivo. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. Parece que son muy reticentes. Mirá. A la hora de dar la cara, pero bueno, si podemos vamos a charlar un rato con ellos. Sale remera, ¿eh? Y bueno, si no podemos, mala suerte. The Gazette. Lamentablemente. ¿Qué pasó? Lamentablemente, esta cancelación de Bon Jovi tiene que ver con una mala noticia para nosotros. Esta cancelación de Bon Jovi tiene que ver con una mala noticia para nosotros, y es que Nickelback no va a venir el lunes. Eso sí es una macana. Eso es una cagada, porque yo temo que la reprogramación no incluya Nickelback. Me parece que no incluya Nickelback, no lo sé, claro, todavía. Quedas. Digo, porque las agendas se arman, digamos, el tour va de acá hasta acá, y después Nickelback seguirá su vida solo, y por ahí después no va a bajar a Buenos Aires para hacer un show. Yo igual, de todas maneras, no desesperen, fanáticos de Bon Jovi que ya tenían su ticket, porque se me ocurre que se va a poder reprogramar, ¿no? Hasta ahora la información decía que Chile, Buenos Aires se canceló. Brasil se haría si Tico Torres, que fue operado de apendicitis, de urgencia, mejora a tiempo. Y que después tienen varios días libres hasta su próximo compromiso en Canadá. Así que en esos días libres, que sería la última semana de septiembre, podría reprogramarse la presentación de Bon Jovi. Ahora me cae el mismo día de Maiden, me mato. ¿Vas a Maiden, Mili? Sí, bueno, pero me pierdo Bon Jovi. ¿Ya viste a Maiden? No, pero Maiden. Mili se bajó de Bon Jovi, ¿eh? No va. ¿Cuál? Estás hecho un anciano, Mili. No quiero ir a la Plata, Mili. Tocan acá y no venís tampoco, carajo. Estamos pensando en ir en helicóptero, Mili. Lo llamamos a Daniel, ¿tiene helicóptero naranja? En 15 estás. Qué lindo. Qué lindo. Hoy estuve escuchando el disco de Avenged Sevenfold. el mejor disco del siglo. No, bueno, no para tanto, pero está buenísimo. Y vamos a escuchar después una canción que se llama This Means War. Temazo. Yo escuché el de Arctic y me encantó. Arctic Monkeys también lo estuve escuchando. La mitad del de Avenged también me pareció. Coincide mucho con lo que decías del sonido batería, que es el del disco negro Metallica. Totalmente. Sí, agarraron y pusieron el plugin igual. Esta canción que yo digo me hace acordar mucho a Load. Si bien es cierto que Metallica es la gran referencia de Avenged Sevenfold, también Axl Rose en ciertos momentos, en ciertos modismos que tiene M. Shadows, el cantante de la banda, a la hora de cantar. Pero la verdad es que, de todas formas, tiene un sonido ya personal. Escuchá su voz y sabes que es Avenged Sevenfold. ¿Este es This Means War? No. Este es el inicio, este es el primer tema, que es muy parecido a Hail to the King. Yo cuando escuché el disco la primera vez me confundí y dije, me vino fallado. Utete me lo bajó mal, está repetido el tema, porque el estribillo es muy parecido. Este es un tema ideal para arrancar un concierto, ¿eh? Está creado. Sí. Esta batería es bien álbum negro. Sí, igual. O Load, ¿no? Parece la detrás de Megadeth también. También. Al final son unos ladri, viejo. Bueno, pero tomás de acá, tomás de allá, tomás del otro lado. Lo haces bien. Y haces una ensalada y la haces bien. Gustavo, es para debatir, pero creo que empeoramos bastante, lo que nos obliga a ser más precavidos. Sí, yo dije, en algunos aspectos habíamos mejorado, ¿no? Por lo menos a la hora de tomar conciencia sobre los peligros de tomar sol sin protección, o de tomar sol, de manejar sin el cinturón de seguridad, de tener relaciones sexuales sin preservativo, sin cuidarse. Eso creo yo que hoy está mucho más claro que antes. Tomar sol con protección, pero además los horarios, ¿eh? Porque por más que te pongas un 45, si tomas sol a la 1 de la tarde... La chicharra. No. Hacen problemitas. De 11 a 4 no se puede estar al sol. Claro. De 11 a 4 no se puede estar al sol. Igual te llueve 2 días y te sale el sol el tercero, va, ¿ves qué? A mí ya reconozco que no me interesa estar al sol, porque sí, echarme a tomar sol ya no me interesa. Si estoy al sol en la pileta, estoy en la playa, bueno, estoy al sol. Pero echarme a tomar sol, sombrilla negro. Sombrilla y grasa. Me voy corriendo junto con el sol. Tuc, tuc, tuc, tuc. Bueno. Es un poco Stone Sour también, ¿eh? Sí. Sí. Tendríamos que hablar con la... ¿Era la presidenta del fan club que vino cuando estábamos en Arenales? Sí, que hicimos una charla, un té para tres con fans de bandas, ¿no? Abel Pintos. Abel Pintos, Abel Sevenfold y Bon Jovi. Madonna. Para tres era la sección que hacemos el año pasado, convocábamos a tres personas que tenían algo en común. Por ejemplo, en este caso, ser integrantes del fan club oficial de estos artistas. En un rato vamos a escuchar más de Avenged Sevenfold. Lo nuevo, vamos ahora con un clásico de Gossip, un clásico Vortex de Gossip que se llama Heavy Cross. Y después, lo nuevo de Eminem, está el video, ya pasamos la canción Berserk.

Horacio Vanegas, Néstor Garnica y Orellana Luca. 14 de septiembre en el Teatro Flores, Rivadavia 7800. Anticipadas por Ticketek. ¿Sabías que la mitad de los fumadores muere a causa del tabaco? Si fumás, vas a vivir unos 12 años menos que si no fumaras. Por eso, si dejas de fumar, vas a poder saludar 12 veces a tu mamá en su día. Festejar 109 cumpleaños de la gente que querés. Reírte 550 veces de un chiste malísimo. Llorar de emoción con 462 películas. Disfrutar 628 tardes con tus nietos. Compartir 732 mateadas con tus amigos. Deja de fumar, te va a cambiar la vida. No estás solo en esto. Si necesitas ayuda, podés llamar al 0800-999-3040. No le regales 12 años de tu vida al tabaco. Regaláselos a tu familia. Regalátelos a vos. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El viernes 27 y sábado 28 de septiembre, la aplanadora del rock vuelve a Flores. Divididos. Viernes 27 y sábado 28 de septiembre, Divididos en el teatro. Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas en venta. No te quedes afuera. ¡Chao! Ya salió Billboard de septiembre. Entrevistas exclusivas, Billboard. Noticias, Billboard. Informes de la industria, Billboard. Y los charts más importantes de la música. Hot 100, Billboard 200 y Social 50. Billboard, 100% música. Bruce Springsteen and the E Street Band. El mejor show de rock del mundo. ¿Te lo vas a perder? 14 de septiembre, Estadio Geva. Entradas a la venta a través de Top Show. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También puedes canjear tu entrada desde 13.000 puntos Superclub. Bruce Springsteen and the E Street Band. Sábado 14 de septiembre, Estadio Geva. Costo financiero total 1,51%. Promoción válida desde el 9 del 8 hasta el 14 del 9. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Fin de espacio publicitario. Buenos Aires es una ciudad gamer, por eso el Teatro Botrix se convierte en Cyberix. Una mega sala de juegos en donde vas a poder probar los últimos lanzamientos antes que nadie. Vas a participar de torneos exclusivos. Vas a encontrar los últimos títulos. Vas a concursar con tu cosplay favorito. Vas a ganar premios increíbles. Vas a conectarte con tu propia tribu. Vas a llegar al mundo a través de Vortrix.com. Buenos Aires necesitaba un lugar así. Cyberix, Conexión Gamer, Federico Laclose y Álvarez Tomás. Conseguí tu entrada a través del sistema Ticketek. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Antes de ir con las noticias del día, Guasno, ¿no te estás olvidando de nada, Daniel? ¿Hoy? Hoy. A ver, pensá. Remera traje una que no es de rock, porque total el duelo de Dead Sander. Bastante claro, fea. Por ahí no. Traje los anteojos, el celu. ¿Mi billetera trajiste? A ver. ¡Te comiste cinco! Pero fue afuera del aire, no vale. Afuera del aire apostamos. Ayer dijimos, ups, nos olvidamos de apostar al aire y fue Guasno con Paraguay, yo fui con Argentina y se empataba Gallo. Como siempre. Uy, son paraguayos, los pies cuadrados. Cinco. Un desastre. No, vi, la verdad es que vi poco, vi un par de goles. Y eso que Romero le dio una mano. Vi un par de goles, pero te digo lo que vi, de lo poco que vi, me pareció que estuvo muy bien. Lindos goles. Sí. Salvo el de penal, que no sé. Afanaron un penal, el primero lo inventó, ¿eh? Pero me gustó mucho el de Di María. Ah, pebete, hablando de Di María, ahora yo no lo puedo. Y el de Agüero. El Kun. ¿Es jugador? ¿Ese Messi el que se la baja de pecho? Sí. Está como loco. ¿Qué pasó, pebete? No sé jugar al fútbol, ya te dije. No, sos muy bueno, pero. El otro día. Juanqui. Sí. Joaquín. Sí. Que está armando el torneo Inter Vortrix. Es un torneo de tres fechas igual, ¿eh? Es un torneo de tres fechas. Ahí es donde juega Cuchillo entre los dientes. Claro. Nos quieren convocar. Sí, nos convocaron, de hecho. Sí. Pero debo decir que, Mili, ¿vos podés jugar al fútbol? Complicado, depende. Tenés que tener un buen día y. Cuatro minutos a pleno. A Mili le duele jugar al fútbol manager, imagínate jugar de verdad. Vamos a decir una cosa, vamos a hablar. Seriamente. Sí. Necesito un par de meses de hablande. Sí. Bueno, el torneo. No sé cuándo empiezo a subir las escaleras en el departamento, todo y llego impecable. Yo necesito que me hagan el motor, si es por hablando. Sí. Pero bueno, la figura del equipo es Milly, más allá de que está diezmado físicamente. Gallo juega bien. No nos presentemos. Yo estoy para el arco, si quieren, ¿eh? Puedo cubrir ese puesto que nadie quiere. Martín tiene los guantes. Tenemos a Guille. Es bueno, ¿no? El pendejo. No, Guille. Tenemos. Pará. Tenemos a Seba. Seba Video. ¿Sabes que le tengo fe, amiguito? Es enano habilidoso, ¿ves? Y tenemos a Damián, que hoy no vino porque está enfermo, que dice que es muy bueno y le creo. ¿Y le crees? Sí. Yo a Damián, no sé, le creo. A... ¿Vos jugás al fútbol, Willy? ¿Y Basito? ¿De verdad? ¿Metés? Iván también. Corres y pegas. Iván es como Sand. Iván gran juega también. Blanca. Le Iván, damos fe. La verdad, jugás mal. Pero no, te incendia la cabeza, ¿eh? Charlando. Arquero, buen arquero. Yo jugué contra vos. Cuando hicimos el hoyo allá, ¿te acordás? ¿Se comieron un peludo? Yo tengo un oyente de arquero, si quieren, ¿eh? Se no, ofreció, no se ofreció. Joder, tenemos tres arqueros. Gallo, Iván, bajo, Martín. Y tenemos a los chicos de web, ¿eh? Que son jovencitos, así que ahí tenemos juventud y velocidad. Ahí hay pulmones. Yo sí nos presentamos juegos, ¿eh? Yo estoy para jugar así. Entro a la cancha, me paro y tengo mi quinta de 2 o 3 metros cuadrados y no me movés de ahí. Un Román, prácticamente. Sí, claro, sí. En una gana. Tranquilo. Yo crees? Te aguanto, sí. Media hora te aguanto, te hago 3 goles y salgo. Entonces estamos para armar un equipo. Por supuesto, es doble orado, qué viejo. Escuchá que acá Iván está indignado. No, porque dice que una vez jugamos contra ellos y nos rompieron el OPI, ¿verdad? Pero decía quién llevaste. Bueno, teníamos un arquero que había atajado en primera, ¿qué culpa tengo yo? Y un jugador que había jugado, Maurito Sacco también. También en primera, bueno. El arquero era el Fideo de Di María. ¿En qué contexto fue ese enfrentamiento? Un programa contra otro. ¿Un programa que era? ¿A cuál es contra el programa de Juan Pablo, Barqui, en donde él trabajaba? ¿Él trabajaba con Barqui? Y sí, Barqui indignadísimo. ¿Era cuál es sin Mario? Era, ¿cuál es? Éramos el Panza, yo, Sacco, Andrés... Y el Fideo Di María, ¿te acuerdas que tenía la puerta? Que atajaba. Di María era un arquerazo. Andrés juega muy bien. Mauro Sacco juega muy bien. Así que le es robar. Igual Di María después tomó confianza y se venía. ¿Te acuerdas que no lo sacábamos más? Después no lo pudimos sacar más. Pero lo que bebía ese chico. Era uno de los que laburaban en seguridad allá. Claro. Sí. No nos cuidaba un carajo. El Freire. Di María estaba indignado. Le pateaba de todo lado y Di María volaba de palo a palo y nosotros agarramos los rebotes. Puede ser. Yo realmente, la verdad, voy a ser completamente sincero. No sé si me acuerdo de correr. Corro a veces con mi hija. Como viola, con un brazo. Sí, con un bracito. Sí, yo estoy complicado también. Pero en el arco siempre me defendí. Nosotros bien. Entonces, muy corredor. Vos tenés que ser el pulmón del equipo. Sí. Subo, bajo. La rodilla puede decir más. ¿Sabes qué sos? ¿Qué? No. Sí. Dirijo desde adentro. ¡Juale! Bueno, lo pensamos. ¿Por qué no hacemos una canción, Martín, y entramos de nuevo con noticias? Ya que estamos, escuchemos la de Avenged Sevenfold. Tenés el disco ahí completo. This Means War se llama el tema que quería escuchar. Es un temazo. El disco se llama Hail to the King, ya está editado en la Argentina. Vamos con esta de Avenged Sevenfold y después noticias del día. This Means War se llama Avenged Sevenfold en doble o nada.

y es saber vivir en un monoambiente. Hubo una exposición en un museo en el Metropolitan de Nueva York. Ahí estamos viendo fotos que no son del museo del Metropolitan, sino que son monoambientes de acá, en la que se veía una exposición. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa, ¿no? ¿Cómo? De un departamento de 30 metros cuadrados para vivir como un rey, ¿no? Por ejemplo, hubo varias personas que, como si fuera un gran hermano, estuvieron viviendo en ese ambiente. Sí. A la vista del público. Ahí estamos viendo algunas fotos en vortex.com. Che, están lindos los dos. ¿Qué te pasa? La única cagada es que no puedes hacer bife ahí porque la cama se te llena de olor. Claro, pero acá lo que dice es que hay dormitorio, living, comedor, cocina, sala de juegos y home theater. El baño, obviamente, sí, está aparte, no está, no se pisa delante de todos. Pero ahí estamos viendo distintos diseños de un monoambiente. Muchas veces acá hay monoambientes que te los decoran de carajo, pero te sale 100 mil millones de dólares, claro, una piecita de uno por uno. Por ejemplo, ¿no? Lo que se veía ahí era una mesa que se convertía en 400, una cama matrimonial que se metía en la pared, una silla de escritorio que también servía como escalera, un sofá que aparecía solo cuando se necesita tirando de una manija. Había también algunas cosas como, por ejemplo, sillas plegables colgando de la pared, ¿no? Que uno puede colgar y descolgar cuando necesita o no. La mesa del comedor se escondía debajo de la mesada de la cocina. La tabla de planchar salía del armario. Un lujo, ¿sí? La aprovechación de, el aprovechamiento del espacio. Claro. ¿Saben cuál es la medida mínima para los departamentos en Buenos Aires? 26 metros. 26 metros cuadrados. ¿En serio? Sale el 26. Chicos, 26 metros cuadrados, que es algo así como este estudio. Y... sí, y hasta menos. Hasta menos. Hasta menos. Mi viejo tenía una oficinita que era de 26 metros cuadrados, y menos que eso no se puede, era de 26 metros cuadrados. Y obviamente en ese mismo edificio vivía gente. Te estoy hablando, claro, de el baño de una casa grande. Sí. Sí. ¿Sí? Post, de una casa muy de chiquito, lujo, ¿no? Un baño grande, sí. Qué bueno poder hacer caca con las piernas estiradas. Y hemos... yo viví en monoambiente. ¿Ustedes? No. Yo viví en un monoambiente, no, que era grande, ¿no? Era, era de 40. Sí, me acuerdo. No diría que viví, pero habité un monoambiente con el panche conmigo. Ustedes destrozaron un monoambiente. Ya estaba destrozado. No, estaba destrozado, estaba impecable. Ese monoambiente era mío. Una cucha era eso. Cuando cocinaban... lo destrozaron. ¿Cocinaban papas en la pava? No, eso fue en otro. Pero... En el tuyo, en la cocina, los crucifijos entraban de perfil, porque era tan, era así de finita. Sí, y encima con la cantidad de grasa que dejaron en la pared, menos que se podía pasar. ¿Qué vamos a pasar? Un trapo. Sucio. Igual es tu culpa por habérselo alquilado a estos mugrientos. Ahí tenés razón. No, el de la papa era dos ambientes, ese, o tres. Era más grande, ese. Y ese, sí, era tres ambientes. Habían tres, echado buena ya. Bueno, yo viví, cuando me fui a vivir solo, la primera vez, saqué un crédito y compré un departamento que era un buen ambiente. Era grande, era de 40. Sí, era grande. Pero no tenía nada, digamos. Tenía... después mi vieja se compró un lavarropas nuevo, me dio el lavarropas viejo. Clásico, claro. Me dio la heladera vieja. Tenía una cama matrimonial que me compré. ¿Tele? No. Tenía un mueble de esos que se vendían antes, ¿se acuerdan? En los 90, en el 1-1, esos para armar, que eran bastante lindos. Sí, claro. Así, que era un símil madera. Claro. Lo armabas, que yo tenía en la casa de mi vieja, me llevé ese. Ahí arriba puse una tele, me había comprado una de 20 pulgadas. Y me acuerdo, de hecho, que no tenía mesa ni sillas. Que cuando empecé a trabajar con Mario, un día comentando y bromeando al respecto, me dijo, ¿qué necesitas? Le dije, mesa y sillas. Y un sponsor de ese entonces me mandó una de estas mesitas y sillas de bar, estas plegables, las sillas plegables, que todavía, el que tengo en mi casa en el jardín, todavía conservo. Con el sillón director. Claro, una mesita de esas redondas para meter la sombrilla en el medio y cuatro sillitas de esas plegables. Me quedé dormido en esa mesa una vez. Te quedaste dormido así jugando al tec, nos arruinaste un tec más. Y era todo lo que tenía. Apoyé la frente con la mesa. Después, cuando empecé a comprar muchos discos, me hice unos mueblecitos para CDs que todavía tengo. Pero bueno, viví ahí. Ahora, la verdad es que si hoy tengo que volver a un monoambiente, más allá de que tengo familia, no entro ni siquiera con mi ropa. Pero he vivido en un monoambiente y hay momentos, a veces es una cuestión de necesidad económica, evidentemente. A veces es más difícil acceder a vivienda propia, por eso cada vez hay más departamentos más chicos y más familias se mudan a departamentos de uno o dos ambientes. Por eso casi todos los edificios que se construyen ahora son de uno o dos ambientes. Termina durmiendo en la maroma, colgadito así los brazos. Pero bueno, evidentemente si vos tenés la guita necesaria como para equipar un monoambiente de esa forma, te queda lindo, te queda bien, pero si vas a comprar acá una silla más o menos linda, te sale una luca. Cada silla. Ah, no. Sí, con mesa y todo te gastás. Ni hablar de mesas ¿no? 8, que tenés que hacer a medida para que encajen debajo de la mesada de la cocina, no, y que bla, bla, bla. Mirá qué lindo el cañito, dijiste. Ahí está, mirá. ¿Qué es eso? Barato. El caño eso de desagüe. De desagüe, sí. De cemento, unos caños de desagüe, claro. De cemento. ¿Con la puerta? Bueno, ahí lo hemos comentado ya, en algunos aeropuertos te alquilan lugares para dormir la siesta, son como unas cuchetas ahí metidas en un lugar, y muchas veces salen los hoteles o los lugares para dormir en Japón, donde hay problemas, sí, de espacio. O en Londres, he ido a hoteles, cuando fui a Londres a hacer entrevistas, por ejemplo, el problema del espacio en Londres es importante también, y las habitaciones son mínimas, mini. Te iba a decir, ¿no? Si tienen fama de ser minúsculas. Cama y nada. Te chocás las rodillas con las paredes. Claro. Beto. Nos vamos a ir a Berisso. Eduardo. Provincia de Buenos Aires. El protagonista de la historia se llama Isaías Miranda. Es encargado de una carnicería en la avenida Montevideo, entre 38 y 39 de Berisso. Y ayer el tipo tenía una bolsita con 40.000 pesos apoyada cerca del tacho de basura, porque le tenía que pagar a los proveedores. Cayó el camión de basura en un momento determinado. Tiraron las cosas. Y cuando tuvo que pagarle a los proveedores, empezó a buscar la bolsa desesperadamente, no. Revolvió toda la carnicería. Perdí la plata, me la robaron. Chau, el camión de basura, no. Se fue a la basura. Llamó a la municipalidad inmediatamente. El camión recién había llegado al lugar de destino. Pararon la maniobra de tirar todo el contenido del camión, lo esperaron, volcaron. Y con los tipitos de ahí, de la municipalidad, empezaron a buscar y encontraron la bolsita con los... ¿Dónde fue? ¿En Berisso? Ayer, sí. Encontraron la bolsita con los 40.000 pesos. Hay que revolver igual. ¿Qué es lo que...? De basura. Claro, o sea, a mí me dijiste esto, inmediatamente pensé otra cosa. ¿Qué pensaste? Yo, si me pasa eso, digo, ¿qué hago? ¿Llamo o no llamo? Si llamo, me afana. Si no llamo, lo pierdo. Y se la jugó y le salió bien. ¿La jugó? Sí. Mucha buena voluntad de la municipalidad. Sí. ¿No? 40 lucas es un pangote. No, acá no hay nada, o ya está, ya lo perdí. Claro, pero bueno... Gente de buena leche, evidentemente. No dice la noticia, no. Yo creo que le va a tirar unos kilitos de asado, por lo menos, y una mollejita. Como mínimo. Quiero imaginar. Qué cosa esos momentos de desesperación. Pero además, uno después, es como la película de Woody Allen en... ¿Cómo se llama esta que juegan al tenis? Match Point. No, que, viste, cuando, no sé, de pronto uno mata a alguien y ya después es el primer eslabón de una cadena de hechos desafortunados. Sí. Viste que a veces te pones tan nervioso que empezás a mandarte una cagada tras otra. Pero aparte, incluso supongo que el tipo no lo dice, pero habrá pensado mal de algún empleado, la cabeza a 1.000.000.000 te debe ir. Sí, o que los basureros lo chorearon. Claro. Decí con respecto a la noticia de ayer, retiraron los postes. Sí. ¿Se acuerdan que mencionamos la noticia de una rampa para discapacitados con dos postes? Sí. Que fueron retirados a instancias de las empresas que se enteraron por los medios de esta noticia. Por nosotros, no por la municipalidad. Acá un oyente dice: vengo de instalar cocinas en un edificio en Dorrego a una cuadra del túnel, $30.000 cada uno. Acá hay un error. $30.000. $30.000 no compras nada. Debe ser el balcón. La cocina que vos instalaste, cada cocina $30.000. Pues, hoy un departamento de un ambiente en capital, en esta zona. Aparte, en Dorrego y el túnel, la lucas salir 30 lucas, vamos a comprar ahora. Sí, la lucas por lo menos. Revisame uno. ¿Cuánto? Verdes. No, ¿más? 100 ¿cuánto? Lucas debe estar. Bueno, ¿un ambiente? Acá en 100. Dorrego, Dorrego y el túnel, ese Palermo. 90, 100. En esta zona de capital, ¿no? Una locura. Un ambientito. 90, 100. No me voy a separar. Un ambiente. 90. Voy a reflexionar. Un ambiente. Tengo otra noticia. Si a vos no te interesa ser propietario, tengo otra noticia. Vas a vivir alquilando todo, no, señor. Otra noticia, va con video. Hace unos meses habíamos hablado de un partido de clasificatorio para el Mundial. San Marino contra Inglaterra, que en San Marino jugaba un argentino. Que se habían preparado apostamos con todo y que perdieron como 9-0. Apostamos. Bueno, San Marino ayer jugó con Polonia de local, perdió nuevamente, está último en el grupo H con 0 puntos. Era previsible. 43 goles en contra, uno a favor, acá está, centro. ¡Gol! Mirá cómo lo gritan. Hacía 5 años que San Marino no convertía un gol a favor. Otra que termina. No lo pueden creer. Era el empate en este momento. Después se comió 4 más. Espectacular. ¿Es el peor equipo del mundo? No, San Telmo. San Telmo después San Marino. Y la Feroe le pelea a San Telmo. Extraordinario. 5 años para marcar un gol. El último había sido a Eslovaquia en una derrota 1-3. ¿Para el Mundial? Están cerca, que van al repechaje aparentemente. 43 goles en contra, señores. ¿Cuántas fechas quedan para eliminatorias? Dos de acá. en Sudamérica, ¿quién está ya clasificado? Brasil, obviamente, Argentina. Argentina. Y bueno, Colombia tiene que esperar porque perdió ayer y después está entre Uruguay y Ecuador. El que gana, el próximo partido es Uruguay-Ecuador. El que gana ya clasifica y el otro queda para repechaje. Para repechaje. Jugaría con Jordania. Uruguay juega con Argentina en la última fecha en Uruguay otra vez. ¿Están al tanto de alguna sorpresa? No sé, algún pequeño país, alguna isla que ya haya clasificado o algún equipo grande, importante que haya quedado afuera. Hay 10 clasificados nada más. Hasta ahora en todo el mundo. Ahí está Italia y Holanda por el lado de Europa, pero después quedan varios por entrar. Confirma que valen $30,000 los departamentos. Yo quiero uno, vos sí, yo otro, te guardo uno, Guasno. Cómprame dos. Dame uno ya, digo, no hay sucucho que cueste $30,000. ¿Qué pasa, Willis? No, que respondiendo a la pregunta si algún equipo importante se puede quedar afuera, México hoy por hoy está con muy poca chance de clasificar. Sí. Jordania va a jugar un repechaje, me parece. Sí, ojo con mi país, que yo también me, está México puntero, pero... En medio pelo, ¿no? Inglaterra. No, se venía clasificando siempre y nos costó bastante México, los dos últimos octavos de final. Voy a extrañar empomarlo siempre en octavos de final. Sí, pues siempre nos toca México. Salud. Pero yo me refería a un Italia, Alemania. No, Italia, Alemania, Holanda. Está ya, Suiza, Rusia, están todos adentro. Che, el de dos ambientes vale 90 lucas. ¿Cómo puede ser? Son truchos. Pero decime entonces, hablame de metros, de calidad, decime qué pasó, dónde queda, cómo es esto. Tiene que haber fotos, alguien en algún sitio web. Para mí no tiene baño. Ojo, puede ser un dos ambiente de 30 metros también. Te ponen un biombo en el medio y listo, claro. Te dicen dos ambientes. Una cortinita. Averiguame, menos de 26 metros creo que no se puede construir. Pero igual creo que 26 metros no cuesta $30,000 ni loco. No te puedes sentar. Me parece que $30,000 te compras un departamento de un ambiente lejos. Lugano 1 y 2, no, ni siquiera, no. Muy venido a menos, muy viejo. Un problema en papeles. No me vas a acordar. Jordania va al repechaje con el quinto de Sudamérica. Claro. Esa sí es noticia. Lo que dije. Costa Rica adentro. Costa Rica clasificó para varios mundiales. Venezuela está peleando para entrar al repechaje. Acá uno que se hace el gracioso. Deberían hacer un mundial para países berretas. San Marino, Islas Faroe, Surinam, Chile. Muy bien. Gallo. Hace 4 años lo echaron. Le dijeron, no te queremos más, aunque hayas sido campeón, aunque tengas contrato, porque viene un español que es mejor que vos, que salió campeón 2 veces. Dejale tu butaca, Kimi. Raikkonen lo habían echado de Ferrari y hoy a la mañana lo fueron a buscar otra vez y le dijeron, ahora vas a ocupar el lugar de Massa. Y claro, pues se postula. Porque Massa no anda ni para atrás, así que queremos tener una dupla de campeones del mundo. Vas a compartir con Alonso el equipo a partir del año que viene. Raikkonen venía de Lotus, que obviamente no lo pudo retener porque la oferta económica de Ferrari es infinitamente mayor, y publicó una gracia en Twitter diciendo, bueno, ya es oficial, Kimi se va para Ferrari en 2014, duele un poquito. Y la foto que pusieron es esta. Mirá. Dos conejitos. ¿Cómo diciendo no, culiado? Y nos sacaron a Raikkonen. Dos libres fifando. ¿Así la ponen las libres? ¿Con las patas? Sí. En el aire. ¿La dama levanta las patas traseras? Colgada. ¿Y se cuelga el macho? Es putita. La cuestión es que Raikkonen vuelve a Ferrari para tratar de enderezar un poco la nave. La Alonso va a continuar. Nuevos ingenieros van a participar en el desarrollo del auto, que en definitiva, a eso es donde está el kit de la cuestión. Aquí hay un ingeniero, si el auto es nuevo, en el medio. No, hace rato que creo que no. Pero bueno, veremos si pueden enderezarle un poco la nave, porque a Vettel por ahora no lo pueden parar, más allá que Alonso está haciendo malabares, está segundo en el campeonato, pero lejos, y pareciera que Sebastián Vettel de Red Bull va a ser campeón una vez más. Claro. Esperemos que Iceman, como le dicen a Kimi Raikkonen, al igual que al de Top Gun, salga campeón el año que viene. Acá uno dice que se pueden clasificar Etiopía, Cabo Verde, Burkina Faso. Tienen chances. Burkina Faso no, porque los chistes van a ser insoportables. Sí, como cuando jugó Jamaica. Sí. Ojo que este mundial no FIFA de países no afiliados con FIFA está en Tíbet, Zanzíbar, algunas regiones rebeldes de por ahí. Corrección, 36 metros cuadrados, $36,000, baño aparte, Dorrego pasando el túnel. Puede ser tan barato. No puede ser. Vamos a la salida. Vamos a ver y reservamos uno. Baño aparte, que será un baño compartido entre todos. Hay un baño en todo el piso, claro. Y hay 14 departamentos. Como en un albergue. No, debe ser el baño aparte, nada. No. Usan tontos. ¿Tiene bañera o no tiene bañera? Es importante. Siempre. ¿Cuadradito? No tiene. Nunca viví en una casa con cuadradito para bañarse. Es un embole. Parado. Vos sí. Un embole. ¿Tu casa ahora tiene cuadradito? No, tiene bañera. Así la veto que te ponga una bañera. Tiene bañera. Yo nunca llené la bañera, pero no me gustaría tener cuadradito. Nunca llenaste la... Para meterme yo, hacerme un baño inmersión y en pedo. Nunca hay tiempo, aparte. Cada tanto he hecho. Ahora la baño a mi hija todos los días y la lleno la bañadera y la baño ahí. Solo ducha. A veces sí. Me meto yo. ¿Solo ducha? Sí. Bueno, mirá, son 30 lucas, a ver, pará, ¿qué más querés? Tiene la cocina, tiene con grifería. Viste que ahora además hay muchos departamentos que no traen gas. Se lo entregan pelado. Que te lo entregan pelado y que no tienen gas. Solo ponen un anafe, ¿cómo se llama? Un anafe eléctrico con dos hornallas. Vitrocerámica. Y les conviene poner un aire acondicionado, frío-calor, ¿cómo se llama? Un split. O a veces te dejan el caño con la conexión, claro. No te ponen en el split. Arreglate. Acá dice, los de 90 lucas dan a la calle dos ambientes, viene con vestidor. Solo ducha en ambos casos. Para 90 no llego, pero 30, juntamos, compramos uno. Compramos uno y lo alquilamos, chau. Tenemos un bulo ahí, una oficina. Aparte, imagínate, Dorrego y el túnel, te queda el casino 30 metros más o menos. Me pierdo. Me quedan 300 pesos en la cuenta, yo pongo 300. Yo tengo 500, pero déjame 100 para vivir esta semana. Quedan 94. Vamos con música, sí, material Borderix. Primero en el Luis Alberto Spinetta, Caramelo Santo haciendo cumbia pelea y después Capanga en Cosquín con rock. Mirando

Sorenson of Sorenson. La Made in England, digamos. Escenografía de hielo. Gallo estuvo viéndolos en vivo en Nashville, en Estados Unidos. La nota con Dickinson fue ahí en Camarines. En el mismo lugar, sí, en una sala que usaba Adrian Smith para calentar, digamos. Tenía un amplificador chiquito, una de sus guitarras blanca, un relojito arriba para que no se pase del tiempo, digamos, para que no se cuelgue. Pero es un lugar que le arman y él usa si tiene ganas. Después Adrian Smith vino porque hacía una nota con Clarín. Y yo le pregunté si lo usaba esto. Dije, no, la verdad que... Depende. A veces toco un rato, caliento un ratito. Pero si no, no, la verdad que no tengo. Estaba medio desganado Adrian Smith, la verdad. Pero le arman ahí como un... Era un salón que tenía tres sofás que utilizamos para la nota. Y bueno, este mini armado de guitarra y amplificador para que precaliente. ¿Sabés? ¿Habían viajado algunos otros periodistas de Argentina? Una periodista de Clarín, nada más. De Clarín. Sí. Al lado estaba el lugar donde calienta Nico, donde tiene una batería y también el chabón entra y estaba tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Dos ambientes, me siento. Seguro, ¿no? Igual el tamaño de ese estadio era... De todos los ambientes que hay ahí adentro es descomunal. ¿Tuviste cuántos minutos? 15 eran... Originalmente llegamos a 20, con alguna seña de fondo, ¿viste? Como siempre, pero no, igual él estaba muy predispuesto y... Yo creo que si no hubiera la limitante de tiempo, por ahí podíamos habernos extendido un poco, pero bueno, no daba, ya estaba cerca del comienzo del show. Y la verdad que es un tipo súper interesante, te quedás con ganas de preguntarle más cosas. Esos tipos que vos decís, bueno, me siento en un bar a hablar y nos quedamos hasta las 5 de la mañana porque tiene mucho para contar siempre. Y le gusta explicar y ser preciso en lo que cuenta y ser profundo en la respuesta. Digamos, tratar una respuesta no de cassette, sino que... Claro. Meter una buena respuesta. Vorterix en la previa de Maiden en Buenos Aires. Falta muy poquito. El 27 van a estar en River con Slayer y con Ghost. Esta vez Gallo estuvo con ellos en Nashville, Estados Unidos, con Megadeth como grupo soporte. Va la primera parte de la nota, mañana va el resto. En vorterix.com tendrán después la versión subtitulada. Si te gusta el juego, si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Okay, Bruce. How are you doing? Okay, Bruce, ¿cómo estás? Very well, actually. Good. Okay, the first question is... Bueno, la primera pregunta es... Este tour trae muchas canciones que no venían tocando últimamente. Pienso en Seven Sons, ¿no? Seven Sons. ¿Qué pasa cuando se reencuentran con esas canciones en los ensayos? ¿Tienen que volver a escuchar los discos o recordar las letras, la forma en que las tocaban? Sí, a veces. Generalmente son pequeños pasos y cosas por el estilo. Pero sí, si no canté Seven Son ni cosas como esas, si no canto una canción desde hace un tiempo, sí, entonces busco la letra de nuevo solo para asegurarme que no me olvido nada. Pero regresó todo muy rápidamente en los ensayos, para todos realmente. Creo que pasamos 2 semanas ensayando. Y después, obviamente, fuimos e hicimos el tour. Ya hicimos varios meses de este tour. Así que acabamos de reunirnos, tuvimos un descanso después de los shows de Londres. Un descanso de 4 semanas, o algo así, quizá un poco menos. Así que acabamos de reunirnos en Florida, 2 días, y fuimos derecho al set. Ensayo, bien. Al día siguiente, bien. Raleigh, ayer, muy bien. Obviamente tienen un enorme catálogo de canciones. ¿Hay alguna canción que tengas muchas ganas de tocar en estos tours del recuerdo y que no tuviste la chance? Realmente no pensé en eso. Nosotros en estos momentos tocamos estas canciones y no voy pensando, deberíamos tocar esta otra canción. Aunque sí extraño, debo decir, algunos de los temas más poderosos. Sería lindo volver a tocar Children of the Damned o Revelations o algo así. Pero bueno, todavía tenemos muchos tours por delante. That's a question I would like to ask you. Esta es una pregunta que quería hacerte. Por lo general, Maiden graba un disco nuevo, después hace la gira de ese disco nuevo.

malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. El cuento de la buena pipa. David Eckelberry, director de Fable Legends, reveló que no sabe aún si el juego que expandirá el universo creado por Peter Molyneux exigirá conexión a internet permanente, ya que de hacerlo, se incluiría como medida de seguridad para evitar trampas y otros problemas. Eckelberry explicó que al almacenar tantas cosas como toneladas de personajes, modelos y sistemas en los servidores, la conexión obligatoria serviría para monitorizar y asegurarse de que nadie edite el archivo de su personaje o que se hagan cosas inapropiadas. Si se hace trampa, en online es algo que se puede utilizar para descubrirlo, ya que el rendimiento puede medirse con la nube de Xbox Live. Fable Legends aspira a combinar la jugabilidad clásica de la saga con las nuevas posibilidades que ofrece Xbox One, permitiendo cooperativo para hasta 4 jugadores o asumir el papel del villano, modificando el mundo del juego en tiempo real. Ahora hay que ver que no se den vuelta, como suele hacer Molyneux, pero esto recién empieza. Sana competencia. El vicepresidente corporativo de Microsoft, Yusuf Mehdi, afirmó que la cercanía entre PlayStation 4 y Xbox One es buena para la industria, y destacó que la compañía se siente bien con este enfrentamiento entre ambas consolas. Según Mehdi, es un momento increíble para todos los gamers del mundo, ya que nunca jamás pasó de tener que enfrentarse cara a cara con la competencia en el lanzamiento de una consola, y esto va a darle mucha energía al mercado del videojuego en general, haciendo que la industria crezca aún más a nivel mundial. A Yusuf igual no le tiembla el pulso. Él opina que los jugadores no compran una hoja de especificaciones, y si se fijan en los juegos de Xbox One, de acuerdo con la mayoría de los expertos, es la mejor línea de juegos de lanzamiento de una consola en mucho tiempo. Xbox One sale a la venta el 22 de noviembre y ahí será donde veamos a los pingos en la cancha. Mal augurio. El director ejecutivo y presidente de Ubisoft, Yves Guillemot, aseguró que, desde su perspectiva, será imposible conseguir consolas de nueva generación durante su lanzamiento, ya que la amplia duración de este ciclo generacional las hizo muy deseadas. En sus propias palabras, será súper difícil encontrar una consola de nueva generación porque todos los aficionados realmente quieren algo nuevo y agotarán todo el stock, según él, el primer día. PlayStation 4 debutará el 15 de noviembre, una semanita antes que Xbox One. Más data en www.loaded.bg y los martes y los miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra, y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Leonada. Buena foto, ¿eh? Vamos con un nuevo duelo de vedettes, en este caso como todos los miércoles, desde hace algunas semanas, duelo de vedettes under para hoy. Más chicas que tocan con chicos y que hacen este rock melódico. Nadine se llaman, ellos son uno de los participantes del duelo de vedettes de hoy. Buena foto esa, ¿no? Sí, linda foto. Estamos viendo fotos y un video de Nadine, una de las bandas under que están compitiendo hoy, gracias a que enviaron su material. Como siempre hacemos, convocamos a todos los grupos under que quieran participar de este, que no es más que otro canal de difusión para UTS, señores que la pelean en la calle. Tienen la chance de sonar en esta radio, de mostrarse en esta radio, de llegar a nuevos fans. Nunca sabes quién está mirando y escuchando, recuérdenlo. Lo dijo Copeland, Miles Copeland, sí, el hermano de Stuart Copeland de The Police. Esta es una de las bandas que pueden votar y la foto está muy buena. La verdad es que tuve una ocurrencia de último momento porque ya siento la presión diaria de inventar algo para la foto. Cara de bueno. Las ganas que me tenés, ¿eh? Es increíble. Es buena foto. Mirá que te doy, ¿eh? Mirá que te doy. Buena foto, buena foto. Nadine se llama el grupo. Gana Olmedo, Nadine. Es el hashtag para hoy. Guasno está con chinelas persas. Sí, señor. Y me olvidé las chinelas en casa. Iba a traer las chinelas. Salame, que soy. ¿Qué son? ¿Patas de oso? ¿Pantera rosa? Hay un par, hay patas, hay unas garras. Garras. Y hay otras chinelas celestes horribles. Eran ganadoras. También hay video, lo estamos viendo ahora en vortex.com. Nunca mejor dicho, un mundo de locos, señor. Buen video, ¿eh? Sí. Me gusta la idea, un video animado. Ayer justo lo hablábamos con Mario en Newstrix, esto de cómo internet en los últimos años reverdeció esta pasión por el video, una costumbre que de alguna forma se había perdido, ya los grupos no invertían dinero en los videos. En cambio, ahora con tantos canales de difusión nuevos que ha abierto esta posibilidad de internet y la difusión en alta calidad, los grupos vuelven a grabar videos. Aquellos que tienen producción alta lo hacen con un costo elevado. Aquellos que no, como las bandas under, se las ingenian para ser creativos, como el caso de Chinelas Persas. Confieso que el nombre Chinelas... Te tira para atrás. Me tira para atrás, no sé, porque la palabra chinela es anti-rock. A no ser que tenga algún otro uso esta palabra en este caso, pero bueno, no lo sé. Como la chinela. La remera es buena. La remera es linda, es una linda remera. Me gusta ese entrecruzado de líneas ahí que forman distintos elementos. Ahí está la foto de Guasno con dos anteojos puestos. Los de salir y los de noche. Claro. Si las bandas under que están escuchando quieren participar del duelo de vedettes, lo hacemos todos los miércoles, necesitamos sí o sí una remera, y si hay material disponible, mucho mejor, tiene que ser audio y video, en la mejor de las instancias. Buen tema, ¿eh? Lindas canciones, ¿sí? Sí. Veo que hay en el under, si tuviera que hacer una estadística hasta ahora, una preponderancia de este tipo de rock no melódico, como la banda de recién y como esta, que tienen algo en común. Hace un ratito veíamos la primera parte de la entrevista con Bruce Dickinson. Linda nota, Gallo. Mañana va el final. Sí, mañana la segunda parte. Otros 10 minutos aproximadamente. Chinelas Persas es otra de las bandas. Gana Guasno es el hashtag. Y vamos por último con Gallo, con Los Coibas. También tienen su video. ¿Del video o es de la banda? No tengo la menor idea. Apostemos. Es del video. Nos acordó un poquitito a Halloween Criminals. También. Esa onda. Estaban haciendo gestos. Estaban hablando de la música, quiero creer. Sí, claro. Sí, sí, claro. Y a Curiaki. Es de la banda la chica, mira. Es de la banda la chica, mira, son varios. Ahí se ven. Son 2, 4, 6, 9. 9. Los Coibas se llaman. Ahí hay 8. Y 2 chicas. ¿Cuántos son al final? Pónganse de acuerdo. 2, 4, 6, 8. Ahí está. ¿Estabas haciendo un gesto musical de nuevo? Sí, sí. Estando mayor. Bueno, una propuesta diferente a las otras dos. La verdad es que nos estamos sorprendiendo gratamente con el under. Recuerdo cuando el under era sinónimo de porquería. La verdad, seamos sinceros. Sí, ¿cuántos años? Mira qué foto reflexiva te metí, ¿eh? Parece que te hubieras querido sacar una foto de los huevos y... Están incluidos, pero bueno. Pero bueno, está buena la foto. Una autofoto de Gallo. Se cansó de que Martín le saque malas fotos. No, pero me la sacó Martín, ¿eh? Yo tengo el flash en la mano nomás, pero... Buena foto de Martín, entonces. Gallo contento, como siempre, con el trabajo de Martín como fotógrafo. Qué bueno soy. Lo voy a sacar bueno, al final. Ahí están presentadas las bandas. Nadine, Chinelas Persas, Los Coibas, duelo de vedettes under hoy en Doble o Nada. Son las 4 de la tarde, vamos con un par de canciones antes de la tanda. Lo que van a escuchar a continuación es Guasones con Farmacia y después El Genio de Joe Bonamassa, Heartbreaker. Siempre la desgracia termina en la farmacia.

falso espacio publicitario. En la comunidad Movistar seguimos sumando beneficios. En el mes de septiembre vas a poder disfrutar de un 50% de descuento en el kilo de helado Volta. Conseguilo en movistar.com.ar/comunidad. Movistar, compartida, la vida es más. Promoción válida desde el 9 de septiembre de 2013 hasta el 15 de septiembre de 2013. Más información en movistar.com.ar. Los Gardelitos vuelven al Teatro Flores. Viernes 20 y sábado 21 de septiembre, 19 horas. Entradas en venta. Una mezcla rara. Viernes 20 y sábado 21 de septiembre, Los Gardelitos en el Teatro Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas con descuento en los lugares de siempre. TV52, la banda más importante del universo pop, presenta su tour de grandes éxitos. TV52 en el Luna Park, 30 de septiembre, 21 horas. Entradas anticipadas por Ticket Portal y en el Estadio Luna Park. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta en tres cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.200 puntos Superclub. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 3 de julio hasta el 30 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta Santander Río, fundo.com.ar. Produce MTS. El 24 y 25 de septiembre nos juntamos todos en el Vorterix y cantamos esta serenata. ¡Vamos! Giovanotti en Vorterix. Acércate a la ventana, amore mío. Entradas a la venta a través de Ticketek. www.ticketek.com.ar. Giovanotti, 24 y 25 de septiembre. Vorterix. Quilmes Rock 2013. Primero de noviembre, Ciro y los Persas. Ciudad del Rock. Entradas con descuento hasta el 15 de septiembre por tuentrada.com y puntos de venta. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Alto Avellaneda. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vuelve la banda de rock de todos los tiempos, Bon Jovi, presentando su nueva gira, Bon Jovi Because We Can Tour. Banda invitada Nickelback, 15 de septiembre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Bon Jovi nuevamente en Argentina. Últimos tickets disponibles. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Llega una leyenda de la música. Ringo Starr y su All Star Band vuelven a la Argentina. 6 de noviembre, Estadio Orfeo de Córdoba. 8 y 9 de noviembre, Estadio Luna Park. Dos únicas fechas. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. ¡Qué alegría, qué alegría! Prepara tu mejor disfraz, porque se viene una nueva bizarrería. Con artistas invitados, juegos retro, personajes locos y muchas sorpresas. Acordate, viernes 13 de septiembre, Bizarre Music Party en el Teatro Flores. Bizarren.com.ar. Fin de espacio publicitario. Doble o nada. Gracias a la gente de Leble por el almuerzo de hoy. Ya saben que todos los miércoles recibimos sándwiches y ensaladas de Leble. Hay un 25% de descuento para aquellos que llamen a los teléfonos que están en la página web de Leble, que es leble.com.ar. Muchas gracias a Leble, como todos los miércoles, leble.com.ar. Estamos con Javier. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué haces, loquito? ¿Cómo andan? Me di cuenta que digo Javier del Perro Urbano. Sí. ¿O el Perro Urbano? El Perro, el Urbano. Perro Urbano es tu microemprendimiento, tu pyme, se llama El Perro proyecto. Urbano. Sí, sí. Entonces sí. Es el Perro Urbano y del Perro Urbano. El Perro Urbano sos vos. Soy del yo. Perro Urbano que es tu claro, emprendimiento. El Perro Urbano es la empresa o el Perro Urbano el hombre, ¿no? Sí. Es una organización que, bueno, ahora estamos actualizando la página y cuando la tengamos bien, bien, la vamos a ofrecer para que vean la cantidad de cosas que tenemos en incubadora, digamos. ¿Los viste a los japoneses que están probando sonido? Los vi. ¿Sí? Después si sí, tenemos... ahí está el escenario. Los vi y los escuché. ¿Los escuchaste? Bueno, parece que son una sensación. Están tocando acá en Vorterix, que es un lugar hermoso, precioso, pero es un lugar chico, digo, es un lugar exclusivo. Sí, sí. Parece que fueran los Beatles, ¿no? Estamos tratando de engancharlos para charlar un rato, son muy celosos de todo, no se puede mostrar nada. Además que como forman parte de un estilo que tiene que ver mucho con la imagen, estoy haciendo mucho ruido, ¿no? Ahí vemos barbijos. Están con barbijos, además, no sabemos si es porque piensa que estamos apestados o por el humo del escenario. Tosámosle en la cara. Pero tienen tres managers. Tres managers diferentes. Tres managers diferentes. ¿Pero qué? ¿De cada uno o de la banda? No, me parece que tienen managers individuales que se conectan entre sí y van a estar probando sonido hasta las 6 de la tarde. Tocan en vivo hoy a eso de las 8:30 con muchísimo público. Hay, ¿no? Como tantas veces comentamos, distintas movidas musicales que a veces pasan de largo a pesar de ser populares, que tienen un público adolescente muy, muy numeroso. Me parece que este es el caso. Lo mismo. Cada vez que está por venir algún grupo japonés, hay una especie de mini histeria. Algunas funciones se han cancelado, no recuerdo cuál fue, pero algunos de los shows de bandas japonesas de este año se fueron cancelando. Sin embargo, me llamó la atención eso, ¿no? A veces es más difícil hablar con algunos artistas que son virtualmente desconocidos que con Bon Jovi. Esta es la banda que tenía gente afuera esperando, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente ahora afuera otra vez. Eso es un dato, ¿no? Porque no es muy común ver este tipo de bandas así con gente... Aparte ya se había explicado que el teatro tiene una capacidad, pueden ver de todos lados, o sea, no hacía falta, pero igual estaban esperando. Y todos tienen algún tipo de vestimenta o disfraz, los que vienen. Sí, hay una alta producción, además, bueno, para el grupo. Bueno. Tenemos un par de videos, vamos a pasar uno hoy y vamos a tratar de hacer una charla con ellos. En vivo no se puede porque están probando sonido, además tienen que producirse. No están muy acostumbrados a esto de hacer una nota en una radio, pero que además es video también, entonces les costó entender eso. Pero venir de Japón, en la tierra del futuro, ¿cómo no te das cuenta? Claro, una de las managers hablaba bien inglés, otro manager no hablaba bien inglés y hay traductores argentinos o que hablan español y japonés que nos estaban dando una mano. Así que vamos a tratar de... Bueno, pero se generó un espectáculo. Era la gente que hay ahí. Esto es en un festival. ¿Sabes que me quedo? Bien. Yeah. Tampoco tan tan pintado, tanta producción. No. Digo, en medio tenés que estar listo. Yo escuché recién acá un tema que estaban probando y era mucho más extremo más que esto. Extremo, sí. Mucho más extremo. Sí. Después pasamos algún videito completo de Gazette. Vamos ahora con Javier. Bien. Hoy va a ser una columna atípica. A ver. Sí. Hoy justamente, y esto voy a tener que hacer una previa antes. Cuando terminaba la columna de la semana pasada, el señor Beto Guasnela. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Todo bien. Tiró una frase que... Te complicó la vida. Quedó, digamos, pasó desapercibida, pero cuando entro a mis redes sociales, estalló. ¿Sí? Referida, lamentablemente, tristemente, a una noticia que fue tapa la semana pasada de un perro que atacó a un chico y lamentablemente le ocasionó la muerte. Me voy a hacer la remera con eso. una un poco triste, te creo eso. Bueno. Una noticia impactante, lamentable, desde ya, obviamente. ¿Qué perro era? Era un pitbull. ¿Sí? Y a partir de ahí empezó entonces, digamos que se reflota todo este tema de los perros peligrosos, ¿sí? Gente que llama a determinadas razas de perros, perros peligrosos. En principio voy a poner un poco las reglas. No, obviamente, uno no le va a hablar a esa familia que tuvo ese desgraciado suceso diciéndole que los perros no son peligrosos, porque todos los que estamos en la mesa somos padres y si nos ocurre un hecho como ese es tan penoso y lamentable que poco se le puede decir. Pero vamos, a mí me gustaría volver a traer ese tema acerca de los perros peligrosos o de las razas peligrosas para explicar, ya que siempre tenemos tendencia de copiar todo lo que sucede afuera y traerlo acá a la Argentina, entonces esto de razas potencialmente peligrosas o razas peligrosas es un hecho que está tratando, acá por lo menos está tratándose de copiar, ¿no? Entonces me parece que lo mejor es la experiencia también no solo de eso, sino de la consecuencia que eso ocasionó. Y los medios, ¿cómo manejan esta cuestión? Yo tengo acá el recorte del diario, justamente de la crónica del suceso este. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Está claro? Sí, está claro. Una familia que adoptó un perro justamente porque pretendía que con ese perro podía tener mayor seguridad en la casa. ¿Pero lo habían preparado el perro? Estaba supuestamente, estaba la crónica es un poco difusa, pero supuestamente era un perro que estaba preparado para la guardia. El tema es muy difícil traer un perro de adulto sin saber cómo fue su vida previa, sin saber cómo fue el trato. y quién de alguna manera educó a ese perro para la guardia. Estamos hablando de un Pitbull Terrier, ¿sí? Una historia muy particular tiene el Pitbull Terrier, porque durante muchos años fue un perro héroe. La raza, es más, fue la raza reconocida en Estados Unidos por ser una raza absolutamente nacionalista. ¿Cómo fue el cambio de la historia? ¿Pero por qué? Porque participó, porque hubo perros héroes participando en la guerra, ¿sí? Porque ¿Guerra civil, guerra mundial? En la Primera Guerra Mundial. Y ahora más o menos vamos a dar un pantallazo de eso. Pero lo que también quiero tener en cuenta, que vamos a ver en el en un video que yo no lo preparé, simplemente lo saqué de la red, que vemos en el video 1, que también, esto es un suceso que también ocurrió justamente en Lanús, en el mismo lugar en donde ocurrió este desgraciado suceso. Esta mujer tiene un pitbull y entró un ladrón a tratar de... Tuvo una situación violenta con ella y con el hijo de un año y medio, y el pitbull que estaba en la parte de atrás, digamos, en lo que es el patio, logró abrir la puerta, porque el perro sabía abrir la puerta, y gracias al animal logró salvar su vida, porque el animal se tiró contra el malviviente, y no solo se tiró contra el malviviente, sino que se puso de espaldas al chico para protegerlo. ¿Sí? ¿Se lo comió el tipo? Lo tenía agarrado hasta que vino la policía y logró... Ese es el perro. Y logró zafar. Uno podría ¿De dónde decir... lo agarra? De lo que sea. Para mí lo puede agarrar de la cara, lo puede agarrar de la mano, del brazo, de la pierna. A lo que voy con esto es... O sea, ni es un demonio, ni es el salvador de la humanidad. No aconsejo comprar pitbull porque uno ve esto. Pero si uno ve la crónica del diario, inmediatamente cuando ve la noticia sobre el pitbull que ha matado a un chico, enseguida ves después toda la crónica que complementan acerca de los perros asesinos, darle la categoría a un perro de asesino, por ejemplo, que es muy complicado. Pero sin embargo, después de esta nota no se dijo nada, que el perro tiene una crianza equilibrada, por ejemplo, que logró salvar a la familia no porque esté entrenado, sino porque esa crianza equilibrada le da al perro un sentido de protección a la familia. ¿Es imposible o muy improbable que un perro bien entrenado ataque a su dueño o al hijo de un dueño? Mira, imposible no hay nada. Cuando vos trabajás en comportamiento y trabajás en emociones, los extremos nunca se pueden tocar. Uno nunca puede decir todos los perros de tal raza son agresivos o son buenos, porque estamos hablando de sujetos y de una vida interconectada. Y hablan mucho acerca de la genética de estos perros. Y vos sabés que los genetistas justamente dicen que el aporte genético para que un perro sea no violento, sino agresivo, porque es el instinto lo que manda, que es la agresión, es de un 20%. El otro 80% tiene que ver con el medio ambiente en donde se cría. Lo que se hace acá es quitar la responsabilidad de la gente y dándole la responsabilidad al perro. Eso te iba a decir, porque leía en estos días que en España, por ejemplo, hay una normativa para las razas supuestamente más jodidas. Sí. Como hasta exámenes psicológicos al dueño futuro. Eso para sería... ver si el tipo está en condiciones o no de... Eso sería ideal. Mira, en España, como en Inglaterra, fueron los pioneros en lanzar estas leyes de perros peligrosos. Después se dieron cuenta que era tan abarcativo el tema, porque en definitiva todos los perros muerden, sea grande o chico, que empezaron a poner márgenes, perros de 20 kilos para arriba. Pero lo que vamos a ver ahora en el video 2, por ejemplo... Copiemos igual esa actitud. ¿En España dijiste? Sí, sí. Pero agreguémosle el toque argentino. Coimiemos al que hace el examen. Claro, te dejo dos. Ni hablar. Acá tenemos un Pitbull Terrier, por ejemplo, que fue un héroe de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Un perro de origen francés. Caramalo. Con lo cual el dueño se lo llevó a la guerra y el perro empezó a contribuir justamente con el grupo del ejército. Este perro logró capturar a un soldado alemán que estaba haciendo espionaje en el grupo donde estaba este perro, que lo olió y lo fue a buscar y lo atrapó. Está condecorado, esa es su vestimenta, sí, de condecorado. Es el único perro en el mundo que tiene la categoría de sargento. Era vos. Sí. Y es un Pitbull Terrier. Es un perro que en Estados Unidos no solo fue condecorado, sino que incluso si ustedes se acuerdan, quienes son cinéfilos, Willy, por ejemplo, hay una serie que llamó La Pandilla en los años 60, creo, que tenía como mascota un Pitbull Terrier. ¿La Pandilla del Barrio? Sí, La Pandilla, es más, en YouTube van a ver. ¿La Pandilla del Barrio? La de Mahoney. La Pandilla, no, La Pandilla. Después vino La Pandilla. ¿Te acordás de esas? ¿Qué era todo? Sí, yo me acuerdo. Satch. Sí. Satch. La Sam. Lo que me reía con Satch. Era genial. Blanco y negro. Por supuesto. Mahoney. ¿De qué están hablando? Sí, Ayudó. La Pandilla. No habíamos nacido, ¿no? No, ni no sé de qué hablan, en serio. ¿Cómo se llamaba esa de un viejo y una vieja? Venidos a menos que vivían en la granja, se llamaba. No, se preparaba los hot cakes. Soy feliz en granjero último modelo. Granjero último modelo. De la mina solamente sabía preparar los hot cakes. Estaban una atrás de otra en Canal 7. Qué porquería, ve. Bueno, ese pitbull, en los Estados Unidos hicieron del pitbull un culto. ¿Qué pasó después? Hay un libro que se llama Perros, que es de una filóloga que se llama Susan McHugh, que te cuenta muy bien cuál fue la historia del pitbull. En realidad, el perro después empezó a criarse en las zonas bajas de Estados Unidos y se lo asoció mucho la raza con los negros y con los latinos. Entonces empezó a hacerse una persecución del pitbull, a tal punto en que hay algunos estados que directamente están prohibidas la reproducción de estos perros, y si logran tener un propietario que tiene un perro de estos, sin decir si es bueno, si es malo, si tiene antecedentes, directamente lo sacrifican, porque están prohibidos. Lo que vamos a ver en el video 3 es justamente para qué se utilizan estos perros, cuál es la función que tienen estos perros. Lo que vamos a ver es un American Stafford. Que para, para mascotita feliz sirve o no. Mejor no tener un perro así. Yo te diría que para mascota te elijas. Depende de cómo es tu vida, depende del ámbito familiar. Acá lo que estamos viendo es un American Stafford que fue recogido de un refugio, que durante mucho tiempo de su vida tuvo un maltrato. Lo que hace esta mujer fue recuperar a este perro y lo está utilizando para trabajo. Este perro tiene una función y lo que hace es contribuir a poder recuperar ciertas especies que están en vía de extinción. ¿De qué manera? Este perro está entrenado para oler la materia fecal del leopardo, un animal en extinción en esa zona. Entonces lo que hacen, lo que los guardiaparques nacionales tardarían horas y días, este perro en una hora te detecta la materia fecal del animal y se hace el estudio de la materia fecal del leopardo, entonces se sabe cuántos son, por qué región está, y gracias al... ¿Sale con la caca, sí, se sabe eso? Sí, sí. Y gracias al... Normal que dijiste caca hoy, estaba esperando ese momento. Sí, ¿no? Y gracias al trabajo de este perro, la especie puede llegar a tener una oportunidad de sobrevivir sin necesidad de que se extinga. Por ejemplo, es un animal que trabaja en condiciones naturales muy duras, ¿sí? Mucho calor. Está en el desierto eso. Está en el desierto. Ah, ahí está. Hay caca en la tele. La pantalla. Doble o nada, el programa donde una vez por programa se menciona caca. Caca. Mínimo. Bien. Caca. Es un desierto, no queda nada ahí. ¿Qué come el pobre bicho? No, no, este perro trabaja incansablemente. Es más, no, la... pero digo, ¿son guepardos? Son leopardos. ¿Leopardos? Leopardos. Lo que hace este perro es justamente contribuir a la búsqueda de animales y lo han entrenado para eso. Es un perro que trabaja todo el día. Es más, lo que dice la entrenadora es que si un día no trabaja, está como loco, porque tiene la necesidad de salir. Dice, cuando ella prepara el auto, él lo que hace es subirse enseguida de inmediato para salir a trabajar. Son perros de mucha acción, son perros que necesitan trabajar todo el tiempo. Traspola esto a una vida de ciudad. Imagínate si tenés un perro encerrado todo el día de estas características. Qué aridez en esa zona, ¿eh? Sí, sí, y estamos hablando de un... Un pasto seco. Un Stafford, ¿sí? O sea, es un perro como un pitbull, pero más chico. Con lo cual, en una primera instancia de lo que serían perros peligrosos, no entrarían la normativa porque pesa menos de 20 kilos por ahí, alguno, ¿entendés? Uh-huh. Pero tiene una mandíbula prominente, ¿sí? Después se habló en España, ya que hablamos de España, se habló de razas potencialmente peligrosas. Ya le agregaron el término potencial, o sea, que puede ser o que no puede ser. Y yo te digo que en 11 años de trabajo he visto labradores y golden en un estado de agresión muy fuerte, que supuestamente no entran dentro de la normativa de lo que son las razas peligrosas. Lo que pasa es que juegan con un marketing único, ¿sí? El labrador, el golden, son perros que... El ideal para si tenés niño, más ideal, o menos. Ideal, ideal. Lo que vamos a ver en el video 3... Lo otro que hablábamos de las fobias, pero de sí. Las personas a los perros, yo me di cuenta que cualquier perro con capacidad de lastimarme, me da miedo. Todos los perros, entonces, te digan miedo. Ah, el chiquito no puede hacer pero, nada. Claro. Tyler, por más que quiera, no puede. Lo agarrás de zurda con el empeine y lo pones en la luna. Un labrador tiene semejante bocota, si me muerde, me va a doler bastante. Duele, duele bastante. Y si le doy un trompazo en el lomo, se va a reír. Uh-huh. Sí, sí, duele. Chiquito, pero, dame un chihuahua, dame mira, un pequinés. Esto pasa en Austria, ¿sí? Estos son los famosos Rottweilers, que se los llaman perros asesinos. Esto es un campo de entrenamiento que se dedica exclusivamente a entrenar Rottweilers para todo lo que sea trabajos de servicio y para todo lo que sea trabajos militares. Pero vos fíjate lo que es el entrenador, ¿no? Cualquiera diría, y esto es lo que pasa en el inconsciente de la gente, si vos entrenás un perro de guardia, necesitas ser agresivo. Y mirá lo que es el primer entrenamiento, cómo se eligen los perros. Se busca el perro que juega. Se busca el perro que es explorativo y no que es miedoso, ¿sí? Justamente lo que ahí, se... Ahí, dámelo, hasta ahí. Claro. Dame un Rottweiler enano y me lo quedo. Lo pero... que se intensifica, y estamos hablando del lugar en el mundo en donde se especializan justamente en perros de guardia y de combate. Y lo que se busca en estos perros es el grado de socialización. Cuanto mejor socializado esté, va a ser un perro mucho mejor para trabajar. ¿Qué programas son? Porque son los videos de Nat Geo. Sí, son especiales que se hacen. ¿Especiales? Lo que pasa es que yo los tengo una videoteca y los voy captando. Pero vos fíjate lo que se busca en los perros, un alto grado de socialización. Se busca manejar la mordida en juego, ¿sí? Todo lo contrario a lo que se cree la gente, que por ser perro de guardia tiene que ser violento, o agresivo. La agresión es un instinto en el perro y está ahí, es natural que esté. Como buen entrenador lo que hay que hacer es tratar de manejarla para que el perro sepa cómo usarla y cuándo. Pero este es el entrenador Sommer, es, digamos, la elite del entrenamiento de los perros de presa. Este hombre vivió toda la vida entrenando este tipo de perros. Ahí está trabajando con un Malinois. ¿Los usan para? Detección de drogas. Eso es un Malinois que lo está entrenando para detectar drogas. Gran perro también que muerde. ¿Y cómo muerde? Yo les tengo una sorpresa para más adelante en la cual voy a participar. Nos van a morder perros. No, ustedes no. Cuando, te hago una pregunta, cuando el perro te engancha el brazo, pones el antebrazo, sí, lo que sea, ¿qué es lo ideal de hacer? Mira, no, un perro bien entrenado de guardia tiene que sujetar. Sujetar. Pero significa... como tipo mordido, digo, ¿qué haces? Te tenés que quedar. Para la semana que viene, ¿qué hacer cuando un perro te ataca? Ok, lo dejamos para la semana que viene. Dale. Pará de tirarle temas a. Bien. Esto es para que tengan en claro, miren lo que hacen con un cachorro. Qué lindo que es. Tienen que identificarse con su guía, tienen que formar un vínculo que tiene que ser estable y duradero. Y no lo digo yo, lo dicen las máximas autoridades en perros de entrenamiento para guardia, ¿sí? ¿Lloraste con Soy Leyenda? Es un Rottweiler, sí, me mató. Dios mío. Me mató, no. Pero no le quedaba otra, se iba a convertir en zombie. No, por eso yo dije, esto es ideal, porque hay un solo personaje que es negro, no va a morir, pero me matan al perro. No, claro. Eso, no sé. Iban a matar a un nene, pero les pareció de más. Claro. Pusieron un perro. No. Era demasiado. Sí. Mirá lo que hace naturalmente, lo que busca son todas reglas. En Vortex.com estamos viendo cómo se testea a un perro para ver si sirve o no sirve para trabajar. Lo que hace es formar un vínculo, jugar con el animal, ¿sí? Y es un Rottweiler, es uno de estos perros que se los porta como peligrosos. Vos, ya que hablamos de España, el año pasado hubo un suceso desgraciado también donde un perro en una de las provincias españolas mató a un chico, se zafó de la casa y mató a un chico. ¿Qué se hizo en España? En esa misma ciudad se hizo un congreso para explicarle a la gente el por qué había sucedido esas cosas. Y se llegó a la conclusión de que no existen perros peligrosos, sino que existen propietarios irresponsables. Y se empezó a trabajar sobre esa normativa, sobre la información y de tratar de explicarle a la gente qué tipo de perro puede llevar a su casa y si está en condiciones verdaderamente de tener este tipo de perros. Vamos al último video. Esto es un perro de guardia. Nieve, Estados Unidos, ¿dónde estamos? Esto es en Nueva York. ¿Nueva York? Sí, en las afueras de Nueva York. En las afueras de Nueva York. Invierno, frío, gorda. Invierno, frío. Si yo digo que esta mujer tiene perros de guardia... Pero perros de guardia, ¿no? ¿Quién le va a tocar un pelo a la gorda esa? No, pero, una escopeta, no, para que no se le coman los cabritos, los zorros. ¿Qué hay? ¿Zorros? Hay lobos. Zorros, lobos, coyotes, lobos, hay de todo. Mira, esto es un boyero. Y es un perro de guardia, por excelencia. ¿Boyero es la raza? Boyero sí, son los perros que trabajan en la nieve. Pero este no es el de Berna, el de Berna es el negro. No, este no es el de Berna, el de Berna es el tricolor. Pero este es una boyera también. Sin cogote, ¿eh? Pero vos mirá lo que es la promoción, lo que es la publicidad. Este perro te lo llevas a tu casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo ves como una oveja, peluchito, tal cual, parece un oso. Te arranca. Pero lo que dice la mujer, estos perros son destinados a la guardia de rebaño. Es decir, tienen la socialización, se aferran mucho a sus guías, trabajan naturalmente, no tienen un trabajo de guardia hecho. Es más, practican lo que se llama el alelomimetismo. Es decir, los padres le enseñan a los hijos, estamos hablando de perros, cómo trabajar, y dice, son perros que no están habituados a tener un manejo con la gente. Es decir, si vos los querés manejar demasiado, son medios parcos. Están hechos para eso, para la guardia. ¿Qué pasa con este tipo de perros? La gente lo ve blanco, lo ve con los ojos redondos, lo ve todo rollizo, entonces tiende a querer llevarlo. ¿Qué hace contra los coyotes? ¿Se la aguanta? ¿Lucha? ¿O se asusta el coyote? No, pelea. ¿Sabes que para mí no hay coyote? La gorda se come las cabras y le echa la culpa al zorro. Lo que te está mostrando ahora es por qué está hecho para guardia. Vos fíjate, tiene tanto pelo, cuello corto, tanto pelo. Es como la dueña. Claro. Que el lobo, ahí practicaron el mimetismo físico. En ese caso, ¿atacarían si la ven a la señora comiéndose una cabra? ¿La atacan? No creo que se animen a atacarla, la señora. Mira, vean el tamaño. Es guardián, pero no es boludo. Claro, ¿no? Lo que explica esta mujer es que está diseñado justamente para la guardia, aunque no lo crean. Tiene cuello corto y tiene todo un colchón de pelos que si el coyote o si el lobo muerde, se lleva pelos, no se lleva el cuerpo del perro. Para concluir y para sacar una definición, y esto es muy subjetivo, ¿sí? Insisto, para mí no existen perros peligrosos. Existen propietarios irresponsables y existe en el país mucha falta de información. Si vamos a copiar algo que venga de afuera, tratemos de copiar también lo que vino después, porque estas medidas de tratar a los perros de peligrosos es un parche, en realidad, para tratar de bajar un poco todo lo que está pasando en la sociedad. es muy común que los medios te regalen miedo para después venderte seguridad. Entonces, esto, me gustó eso. Esto es parte es buena también. Frase. Esto es parte también. Entonces, no hay que comerse absolutamente todo, hay que parar un poco la bola y hay que la seguridad te la tiene que dar el Estado, no te la tiene que dar un perro. El perro está para convivir. ¿Sabes que lo voto? Para la semana que viene, entonces, ¿qué hacer si te ataca un perro? ¿Qué hacer si te ataca un perro? Perfecto. Sí. Gracias, Juan. De nada, negro. 5 pesos. Y después tengo otra para llorar. Compilemos. Películas. Soy Leyenda. Película. Mi amigo fiel, la de Jennifer Aniston. ¿Cómo se llama? Marley y yo. La de Richard Gere. Yo las veo todas encima. Después las veo todas. ¿Vos querés llorar en el cine con perros? Lloremos en el cine con los perros. Sí, hay una foto de este perro perdido. Sí. Se perdió en Rivadavia y Ayacucho. Uy, qué lindo perderse ahí. Está ahí ahora. Ah, está ahí. Ahí ese chico Mauricio está ahí ahora. El estrés que debe tener el bicho, ¿no? Pobrecito. Ahí está, ese es el perrito. Sí, si se quieren comunicar con Mauricio. Cansado, sí. Agotado, estresado. Yo creo que lo tenés que ir a buscar, Javier. No, bueno. Hace dos años no vende sumo, entonces. El Javi Móvil tiene que salir ya. Te necesita ese perro, negro. Dos perros. Tenía dos gatos, se me murió uno. Dos hijos, una mujer, suficiente. No. Estás perdiendo credibilidad. Qué feo. No tengo más culpa. Qué feo. Si no mandás una foto dentro de una hora abrazado a ese perro... No te creemos más. Llego a casa y tengo que decir tres veces, llegó papá. Imagínate si llegó otro perro. No, olvidate. Mauricio es quien tiene este perrito, Rivadavia, Ayacucho, ahí está. 156-277... No, pará. 156-272-4949. 156-272-4949. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. ¿Querés café? Paga guasno de nuevo, perdido. No, ¿podés creer? No te pido. Hay masas de nuevo finas. Me estás jodiendo. No. Las necesitaba. En serio. Gracias. Vamos con Alice in Chains. Sí, 28 de septiembre, Luna Park, The Devil Put Dinosaurs Here. We'll be right back.

involucrado en lo que es la campaña de Greenpeace para defender al Ártico de las petroleras. El próximo paso será una bicicleteada este domingo 15. La convocatoria a toda la gente que quiere unirse es en la puerta del Teatro Vortex. Salimos a las 14. Entérate y sumate en pedaleaporelártico.org. Pedaleaporelártico.org. Hay una bicicleteada entonces. Salen del Teatro Vortex, de aquí, de la puerta de la radio, a las 2 de la tarde este domingo. Domingo 15 a las 2 de la tarde en la puerta de la radio en el Teatro Vortex. Vamos finalmente a escuchar una canción y a ver un video de The Gazette, banda que está probando sonido todavía. Aún no sabemos a ciencia cierta si vamos a poder o no charlar con ellos. Ahí tienen en vortex.com imágenes y sonido de lo que está pasando. Me intriga el tema barbijos, ¿eh? ¿Seguían con los barbijos sí, puestos? Sí, sí, sí. Enganché a un asistente sí. pidiéndole a directivos del teatro sí. cambiar el ángulo de la luz de la escalera del teatro. O sea, la escalera del teatro tiene el teatro, tiene una escalera que lleva al VIP, digamos, y después subís a la radio. No se puede cambiar el ángulo de esa luz, ¿está empotrado o no? Esa, la verdad que ni la miré, la luz, pero me causó gracia. Hay una luz ahí y pedí a moverla para que la luz pegue de otra manera sobre la escalera. O sea, ¿sabés qué? Todos los detalles y pavadas. Ya sé qué quiere decir Gazette en japonés. Lo rompe huevos. Ah. Demasiado. Por favor. Esta banda está tocando en vivo esta noche acá en el Teatro Vortex. The Gazette se llaman. Estaba leyendo por ahí que esto de Visual Kei, ¿no? Una especie de movimiento basado en la imagen con maquillajes y trajes, puede o no tener características andróginas. Y estos pibes tienen cara de señorita. El cantante, uh-huh. sí, ¿no? La verdad es que no puedo abrir un juicio de valor escuchando apenas unos segundos de esta banda, pero musicalmente me parece que no es nada del otro mundo, que la cosa pasa más por ser japoneses y por esta cosa de la imagen. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué onda con esta canción, audio y video de Gazette esta noche en vivo en el Teatro Vortex, ahora con Cockroach.

quién se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi guaturé. Sube a mi guaturé. Sube a mi guaturé. No olvida los Mercedes-Benz. Pasará a buscar, yeah. Y él así dirá, yeah. Subí a cualquier Mercedes, yeah. Subí a mi guacure, olvida los Mercedes, yeah. Y toda mi vida aquí estoy apostando, oh, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Doble o nada. Jovi. Rule Jovi. ¿Escuchó bien? A ver. Rule Jovi. ¿Qué pasó con el Bon? ¿Escuchaste? Lo puse así yo. Era o Rule Boncho o Rule Jovi. Eran las dos opciones que tenía. Ah, ok. Y Boncho era más lindo, pero bueno. Rule Jovi, entonces. Bienvenidos a una nueva entrega de Rule. En este caso, Rule Jovi, según Mili. Están las tres participantes acongojadas, las tres, ¿cómo están? ¿Tu nombre? Karina. Karina, acércate al micrófono. ¿Dónde nos vimos antes, Karina? ¿Acá en Vortex? Acá y en Arena, en la otra. ¿Pero vos viniste a? A la Flamation. Y vine a un par de recitales. ¿En algún recital? Está también... Son Luz de Plata de la Mónica. ¿Y? Nadia. Bueno, ¿Qué sintieron cuando se enteraron? Primero que se había cancelado un concierto porque Tico Torres había sido operado de urgencia. ¿Temieron lo peor? Sí. Sí, pensé que cancelaban todo Latinoamérica. ¿Vos no? Lo peor es que se muriera Tico, no, pero... no, supuse que se suspendía todo. Sí. Sí, yo también lo mismo. O sea, ya de por sí arrancó mal, digamos, la gira. Y bueno, nada, todo mal. Bueno, hay dos malas noticias y una buena noticia. La mala es que se canceló Bon Jovi este domingo, no van a tocar. La buena es que existe la chance de reprogramar las funciones en la última semana de septiembre. Sí, depende de la evolución de Tico Torres, el baterista, el original, que fue operado de urgencia por una apendicitis. Si se recupera a tiempo, va a estar en Brasil y podría reprogramar las fechas en Chile y Argentina. Pero la otra mala noticia es esto que salió publicado recién en un sitio que se llama info blancosobrenegro.com, que hablaron con el Estadio Único, la dirección del Estadio Único, y según les informaron, no hay chances de que se pueda reprogramar para la última semana de septiembre porque el estadio está ocupado y no tiene lugar hasta después de algunos días de octubre. Bueno, pero puede ser una buena noticia, porque se puede reprogramar en Capital. Claro. En otro estadio. Vélez. Hay un tema ahí que no es tan fácil de solucionar, ¿eh? No, es verdad. Hay un tema de promotores y estadios. Sí. No todos los promotores pueden ir a todos los estadios, claro. De contratos de exclusividad y de management y de manejo. Siempre se puede llevar a un acuerdo. El estadio Osvaldo Valeto está disponible, ¿eh? Si quieren. ¿Cuál es el Osvaldo Valeto? El de Telmito. La Plaza de los Dos Congresos. Un presidente mítico, señor. El doctor Osvaldo Valeto. Armamos la Plaza de los Dos Congresos, la 9 de julio, sí. Pero claro. Boncho al aire libre. Acá lo que dicen es que debido a los partidos de fútbol y de rugby que ya están programados en el único y a las necesidades estructurales del armado del escenario de Bon Jovi, no habría coincidencia en los días necesarios para poder armar. De todas maneras, esto es algo que trasciende a partir de este portal. No tengo por qué dudar al respecto. No, digo, es factible que el estadio esté ocupado con otra cosa, claramente. Dice también que, según pudieron averiguar, hay una cláusula en el contrato que firma Bon Jovi que les da un año para poder reprogramar la fecha. Así que, en todo caso, habrá que esperar mucho tiempo más, o habrá que cancelar definitivamente, o habrá que encontrar la posibilidad de hacerlo en otro lado, o habrá que ubicarlos como se puede en el Estadio Único de La Plata. Pero mi experiencia en este caso me dice que Bon Jovi no va a tocar este año. Ya está, ¿no? Sí. Yo creo que lo es veo difícil. Es difícil. A menos que haga 1500 funciones acá, de 1500 personas cada uno. No sé el tema Córdoba, no sé, pero ojalá que se pueda concretar. La verdad es que ustedes irían felices a cualquier otro estadio, verá, Bon Jovi, ¿no? Era River, ¿no? ¿River? Sí. Se hablaba de River también, así que. Sí, ojalá, ojalá. Hay que ver el tema también de los permisos, no, y de los conciertos, pero bueno, si Maiden va a tocar en River, ya el tema del ruido no debe ser un inconveniente. No. La máquina de Ramón no va a ceder el estadio para que venga Bon Jovi, lo quiero avisar. Así que bueno, ojalá que esto se pueda solucionar. Pero la ruleta se va a hacer igual, la rule Bon Jovi, como nos gusta decir a nosotros, menos a Mili. ¿Por qué no rule Bon Jovi? ¿No quedaba bien? ¿No pegaba? Poco marketinero. Suena mucho más feo que rule Jovi, que suena hermoso. Bueno, está Mili acá presente. Rule Jovi. Está Ruli. Está Mili acá presente por cualquier cosa. Vamos a arrancar, son tres tiros por persona, ya saben. Hay 0 y 13, Mili. A ver, sí. El 0 es el doble o nada. Ya saben que si sale el 0, van a doble o nada. Tiran de nuevo, ¿no? Y tienen que responder sí o sí a doble o nada. En el 13, si sale el 13, pierden todos los puntos. Y si sale el 17, pueden quitarle la mitad de los puntos a otro participante. ¿Sí? ¿Qué pasa, ¿Qué Mili? Pasa? Para mí pueden elegir no corresponder. Esto es algo que se decide siempre antes. Para mí tienen que poder decir paso. Pero no en el doble nada. El doble nada es doble nada. No, en general. Digo, porque a veces hacemos que si responden mal, pierden todos los puntos y si no, no. Existe la opción ahí. El doble nada es la forma fina de decir a torta o caca. O sea, la tenés que hacer. ¿Qué es torta o caca? Eso, torta o caca. Torta o caca. Una de las dos, no hay otra. Bueno, Mili hoy dispuso que pueden pasar. Si no saben la respuesta, dicen paso y listo. Quedan como si nada hubiera sucedido. Correcto. ¿Está listo? Arrancamos. Vamos con ella, ya que estamos, y sí, hacemos agujas del reloj. Como siempre, tres tiros para cada una. Rule Bon Jovi, la discografía completa. ¿Ustedes, vos ya tenés la discografía completa? Ese micrófono no. Ahí, Beto, no va. No, tengo algunos. Algunos, pero ¿así originales o...? No, originales. Originales. ¿Vos? Sí. Todos. ¿Tú? Todos. Todos. ¿Para qué los quieren? ¿Solo para venir acá a participar, para tenerlos repe? Estas son las ediciones especiales. Las ediciones especiales. Sí, cerraditas. Por ejemplo, esta de Have a Nice Day viene con varios bonus tracks en vivo. Have a Nice Day, Last Man Standing, Story of My Life, Who Says You Can Go Home. Son varios bonus tracks que tiene cada edición especial. Gentileza de Universal, gracias a Miguel y a toda la gente de Universal. ¿Qué salió? Negro 22, covers hechos por Bon Jovi. Covers hechos por Bon Jovi, sí. Cuidado, señor, que está espiando. Espía todo, Mili, dale. No vi nada igual. En esto siempre tengo la duda. ¿Vamos a escuchar la versión original? No, la de Bon Jovi. Vamos a elegir la de Bon Jovi y ellos tienen que decir qué tema, cómo se llama el tema y cuál es la banda original que hizo el tema. Claro. Ok, queda claro, sí, tenés que escuchar esta canción, la versión de Bon Jovi, y decís qué canción es y de quién es originalmente esa canción. ¿Estás lista? Lista. Parece que no, pero bueno, adelante. Sos mano, Mili. Justo venía el estribillo. Sí. Ni idea. Ahí. No, paso. Pasas. Vamos a dar la respuesta. Sí. Uh-huh. ¿Pueden contestar ellas y sumar puntos, Mili, y las otras participantes? Pénsalo. Pero me están diciendo que sí ahora, no sé, parecería que sí. Para mí podría, pero para menos mí no, puntaje, no. Menos puntaje. No todo, no para mí no, nada. Solo por el honor. ¿Saben la respuesta, saben ustedes, sí? Sí. The Boys Are Back in Town. ¿De? The Boys Are Back in Town. Sí. ¿La el banda? The Boys Are Back in Town. Bob Geldof. Are Back in Town. ¿Quién? Bob Geldof. No. No. Esa era I Don't Like Mondays. Es Thin Lizzy. Thin Lizzy. ¿Vos no? Muy bien. Para mí gana ella. ¿Sabes sí. que no? Gana ella. ¿Para vos gana ella? Sí. Perdí otro café, Juan. ¿Me puedo ir? No, no hay apuesta. No, porque Gallo va con vos. Vamos con el segundo tiro. Sonrisa plateada. Es tu turno. Negro el 8. ¿Qué es el 8? Temas difíciles. Sí, ¿qué es? Canción y disco, ¿no? Mili, sí. Canción y disco. Tenés que escuchar este tema difícil y decir qué tema es y en qué disco está. ¿Dale? ¿Estás lista? Ok, temas difíciles. Me, teclados que tuvieron siempre, Beto. Always Run to You, 7800 Fahrenheit. Estuviste cerca, es de ese disco. ¿Qué pasa, Mili, en este caso? Porque no me aclaraste si respondía, podía pasar, listo. No se, se le resta puntaje. Se la jugó, para mí. Se la jugó. Suma y resta. Quedó en cero. Quedó en cero. Si respondes mal, restás. Resta uno, suma uno para mí. Por eso, ok, entonces cero. Queda en cero. Era Sweet Dreams de. Secret Dreams. Secret Dreams. Street Dreams. Secret Dreams. Secret. Tres puntos menos. Secret Dreams de 7800 Fahrenheit. Así que bueno, queda en cero todo por el momento. ¿Sabes qué gana ella para mí? Va mi candidato. Bueno. Vale, yo voy con ella, vas a ver. Lo damos vuelta al final. Gracias. Piensen, si tienen que pasar, pasen, no se la jueguen. Colorado 30 es la categoría como solistas. Solistas. Categoría solistas. No, que no pasen. Lo divertido es que. Para mí no hay que pasar. Señor. Depende, son tácticas. Como solistas. Sí, más solistas, ¿no? Algunos solistas. Vamos. De integrantes de Bon Jovi. ¿Estás lista? Canción y qué disco está. Ok, tenés que decir. Dale. Blood Money y Blaze of Glory. ¿Te dije que gana disco? Ella? Una gente. Caminando. Dos puntos entonces. Dos. Es de Blaze of Glory de John Bon Jovi. La canción Blood Money. ¿Te gusta ese disco? Sí. ¿Hay algo que no les guste de la familia Bon Jovi? Bed of Roses en castellano. Las de castellano son todas malas. Mira. Upa. ¿Vos la bancás o no? No. No. Vamos con el segundo tiro entonces, segunda vuelta, segunda ronda y sale el 13. Pierde todos los puntos. No tenía ninguno. Más no tiene ninguno. Mili, ¿pierde? ¿Queda bajo cero o no? No, queda en cero. Si querés le puedes sacar 15 puntos más, pero para mí tiene que quedar en cero. Y si no tiene nada, no puede perder nada, señor. Cero. Lástima. Qué injusto. Salió el 13 cuando no tenía nada. Te pido mil disculpas. Mala suerte entonces. Queda en cero. Va otro tiro, segundo tiro para la segunda participante. Rule Bon Jovi en vivo, en doble o nada. Gracias a Las Vegas por la ruleta profesional. La discografía completa, edición especial de Bon Jovi para la ganadora. Colorado el 1. Videoclips. Video. Vamos a ver un video sin audio. Tienen que decir qué video es y en qué disco está. Mili. Exacto. Y hay una pequeña descripción que tenés que decir vos como para que el oyente de radio vaya sabiendo un poquito de qué estamos hablando. Mili piensa en todo. Voy a buscar la pequeña descripción de los videos. Temazo. Bueno, lo que vas a hacer, sí, ubícate para poder ver, ¿ves bien ahí? Sí. ¿Sí? Tenés que ver el video que va a salir sin audio y tenés que decir qué video es y en qué disco está, ¿ok? Vamos a ver un video. Mientras entra Genio, el batidor. El mejor batidor del mundo. De la historia, Guido Berkovich, con un café batido. La banda se escapa de sus fans por la calle usando barbas falsas muy truchas. ¿Qué video es? I'll Sleep When I'm Dead de Keep the Faith. Dos puntos para la señorita. I'll Sleep When I'm Dead del disco Keep the Faith. Te dije que ganaba. Veleta, ¿no? Yo también. Y a mi candidata le tiro un 13. ¿Cómo crees que ganemos? Así se bate un café. Exactamente. Degenerado. Exactamente. Degenerado. No se había batido un café en una porquería. Lo que te traje el viernes. ¿Sabes qué? Me quedé pensando, lo tiraste, ¿no? No, si me lo preparaste vos. ¿Pero lo tomaste? Sí. ¿Por qué no te vi tomarle? Sí, a la cocina. Vamos con el último tiro de la segunda ronda. Sí, hasta ahora tenemos dos puntos y dos puntos, pero bueno. Mi candidata puede pasar a cuatro. Vamos a ver. Era mi candidata. Negro 35. Riffs. Riffs, ok. Tenés que escuchar un riff de guitarra y decir qué canciones y en qué disco está. ¿No, Mili? ¿Por qué te vas allá lejos? Cada vez que te pregunto lo tenés que venir hasta acá. Me quedo acá ahora, sí. Dale, quédate ahí. Acodado en el respaldo de mi silla. No te quiero arruinar el encuadre. Vamos con riffs entonces. That was my brother. Qué cortito fue. Pesado ese riff, ¿no? Sí. Hook Me Up de Bounce. En este caso, la respuesta es. Correcta, incorrecta. Incorrecta, correcta es Undivided de Bounce. Sí, por lo tanto queda en dos. Y tenemos un empate en dos hasta el momento. Exactamente. 0-2-2. Undivided se llamaba esta canción, está en el disco Bounce. La ruleta, como siempre, preparada por nuestro artista Mili. Rule Bon Jovi en vivo, en Doble Nada. Al final parece que un guitarrista de La Gaceta sube, ¿eh? En un ratito parece que tenemos a uno que accedieron después de arduas negociaciones. Nosotros no tenemos que poner una cápsula de vacío para que no respire el mismo aire que nosotros, pero bueno. Banda japonesa que va a estar tocando en vivo esta noche en el Vortex. Pero no, vamos con la última tanda de bolas. Sí, tenés que responder sí o sí para seguir participando. No me falles. Si no se te complica, ¿eh? ¿Hay premios consuelo, Mili? ¿Una rodaja de bizcochuelo? Estoy viendo entradas acá, algunas cositas. ¿Quién hizo el bizcochuelo? Mi hermana. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias a tu hermana. Se repite Colorado Luna o videoclips. Videoclips, me gusta. Me gusta videoclips. Vamos a ir con el segundo de nuestra lista. Vas a ver un video, tenés que decir cuál es, lo vas a ver y lo vamos a poner sin audio. Uy, qué buen té. John Bon Jovi, jovencito, pelo super batido, se hace el banana en cuero con una minita. No, mirá, ¿qué tal en pijama? Es horrible, boludo. Mira, no tiene ni músculo. La minita va caminando con anteojos negros. Un payaso. Qué yosada. ¿Cuál era esa? Me encanta esa canción. Sí, pero no me sale cuál es. ¿De qué disco está? Pensá bien. Tenés medio segundo más. Zapatera queda. Queda en cero entonces la primera participante. Poneme por favor el video con sonido. She Don't Know Me. ¿Ella es Sarah Connor? Se parece, ¿no? A la Terminator, parece, sí. Pero creo que no. Sí, ¿no? Esta es mucho más linda. Está en Bon Jovi, el primer disco de la banda. John Bon Jovi muy jovencito ahí. ¿Esta la tenías? Sí. ¿Sí? ¿Tú? También. Ok, bueno, se define entre estas dos participantes. Sí, en caso de que persista el empate entre ustedes, habrá un tiro más de desempate. No quiero ser grosero, pero fue un papelón, ¿no? Sí, qué vergüenza. Puede fallar. Y sí. ¿Es tu hijo? Sí. Era. El más chiquito, sí. Buen peinado clavó el niño, sí. ¿Eh? Sí. No te quiere más, Abel. Te lo van a copiar de prana. ¿Qué salió? Negro 26. 26. Tributos, versiones. Tributos, versiones. ¿Qué es esto, Mili? Tributos, versiones. Explique. Son covers hechos por otras bandas o grupos o personas de temas de Bon Jovi. ¿Y qué tiene que decir? ¿Qué canción es y qué artista versiona Bon Jovi? No, ¿a qué disco originalmente pertenecía este tema? ¿Y qué más? ¿Y cómo se llama el tema? Me gusta más la opción que te dije yo. ¿Podemos cambiarla? No. No hay manera de descubrir cómo son los artistas originales. No hay forma. Ok. Bueno, sé que Mili tiene un backup con miles de covers desconocidos, así que por ahí sacó alguno de ellos. Dice Four Guys from Dakota, que nadie sabe quiénes son y que tocan un tema de Bon Jovi. Digo nomás. No, es que generalmente ni siquiera están siendo bandas ahora. Son otro tipo de cosas, con otros instrumentos más raros. Estoy buscando versiones más locas. Por eso no vas a adivinar a quién pertenece. Ok, y no son versiones obvias, son versiones diferentes, son versiones diferentes. Ok, bueno, ¿qué canción es y en qué disco está? Pero bueno, son versiones extrañas. A ver. Bon Jovi para Deluxe. ¿Vos porque tenés hijos? Espera, no. Espera, que estoy cantando porque me desconcertó mal. Bon Jovi for Babies. No, paso, idea. No. Es You Want to Make a Memory, The Lost Highway, sí. De Bon Jovi for Babies. Muy guay. Vamos, la rana. ¿Tenés algún for Babies, Wasno, para Lion? De los Guns. ¿Metal for Babies? No. Hay unos que se hacen acá, ¿viste? The Queen. Se lo hace Gustavo Zavala de Tren Loco. Uh-huh. Ha hecho varios. Yo tengo un par. Empate entonces. Último tiro para la última participante. Si responde correctamente al menos la una de las opciones, ya es la ganadora, mi candidata. Exactamente. Mi candidata. No era el gallo. Pará que puedo tirar un 13 y marcharse. ¿Te imaginas? Guarda. No. Está cargado, ¿eh? Guarda, ¿eh? Si guarda. Sale 13, perdés los puntos, gana ella. Si sale 17, ganás porque le quitas la mitad de los puntos a ella. Y si sale 0, doblo nada, tenés que responder sí o sí. ¿Sabes que sale 0? ¿Alguno de los tres números, eso sale? No. Viene el 0. Mm. Cero. El cero. No. 36. Al lado del 13. 36. Al lado. ¿Cómo solistas? ¿Cómo solistas? Estuve cerca, ¿o no? Bueno, okay. Lo tengo muy al lado. Muy. Tenés que decir entonces qué canciones y en qué disco solista de qué artista de Bon Jovi está la canción que vamos a escuchar. ¿Sí? Necesitas al menos responder qué canción es o en qué disco está. ¿Ganaste? Queen of the New Orleans y The Destination Anywhere. Ella es la ganadora, mi candidata, se lleva la discografía completa de Bon Jovi. Me debes un café con leche. ¿Habíamos aportado? Sí. Bueno, quedamos a mano porque no pagaste el rondeo hoy. Acá está. Muy bien. Felicitaciones, todos los discos cerraditos de Bon Jovi son tuyos. ¿Qué tenés, las ediciones originales, digamos, las más viejas? Sí, y de estas tengo dos. Tenés Paus y Bon Jovi, el primero. ¿Y ahora qué haces? ¿Como yo que hice limpieza y tiré las anteriores, y te quedás con esas o conservas todo? No, todo. ¿Conservas todo? Todo, todo. ¿Tenés vinilo, cassette, algo de eso? Vinilo tengo Blaze of Glory. Blaze of Glory. El otro día fue el día del cassette. Sí. Sí, al final no. El viernes pasado. Sí, sí. Señor, pero bueno, están, además del día del vinilo, está también el día del cassette ahora. Quiero que me digan la verdad. ¿La detestan en este momento? Yo siento que la tiene bien ganado. En la canción de bebé. Igual. Y bueno, es Mili. Cualquier cosa lo mandamos a la oficina de Mili. Muchas gracias a las tres. Felicitaciones a las tres. Gracias. Disfrutá de tus discos. ¿Cuál vas a abrir primero? ¿Los vas a abrir todos? ¿Los mirás? ¿Estudiás los libritos? ¿Los vas a guardar así? Los voy a abrir por la tarjetita que viene adentro. Está buena. Está linda, pero... está linda. Sí, es una linda credencial. Es como si fuera una de esas que te dan en los shows. ¿Puedes mostrar una? A ver cómo es. Abrí algún disco y a ver cómo es que vienen. Cada disco tiene una especie de tarjetita, una tarjetita, sí, cada uno son de esos. Diferentes. Mili, ¿le podemos regalar las respuestas? No. No hay problema, de recuerdo. ¿Quién la quiere? Para podemos ir mientras tanto con Duelo de Vedettes. Willis, ¿dónde estás? Está por ahí, vamos a ver cómo va el Duelo de Vedettes. Igual tenemos que cerrar en cualquier momento. Estamos, mira qué linda que es una especie así de credencial. Acá lo muestro, este es de Have a Nice Day. Y cada una tiene una de rememorando los pases de esa época. Claro, y todavía... Ya no debe ser válido, ¿no? Lo que tiene atrás es una promoción que si vos accedías en su momento, no creo que ya sea válido, no porque sé. Es una promoción vieja. Pero bueno, son réplicas de credenciales de gira de los respectivos tours de cada disco. Muy buena idea. Muy lindo souvenir. Felicitaciones entonces. Gracias. Willis, ¿cómo venimos con el Duelo de Vedettes Under? Yo voy con Nadine. Tienen las persas para Guasno y los coibas para Gallo. 60, 40 y 35, 60 Gallo. ¡Bam! 40 Guasno, 35 el medio. Hace mucho que no salía último. Casi inalcanzable, ¿no? No estoy acostumbrado a salir último. Tendencia irrevocable, dice. Empecé a acostumbrarte. Vamos con Have a Nice Day, audio y video. Bon Jovi, muchas gracias a las tres de nuevo. Rulo Bon Jovi. Gracias, Bon Jovi no viene a la Argentina. Tal vez se reprograme, tal vez no. Estamos esperando novedades. Y le deseamos lo mejor a Tico Torres. Sí, sí. Por eso. Pagador. Cobarde. Tell me if it's black or white. Mama, can you help me try to understand? 'Cause I'm a sense of difference. Cuando te busco, pega, pega. Te encuentro, copia, copia. Y cuando te encuentro, pega, pega. Nos diluimos. Y en el aire se abre un vacío. Nos diluimos. Todo se copia y se pega. Copia. Sentimos la presión. Pega. La presión de las miradas. Presión. Estamos frente a frente. Copia. Nos observan. Copia. Nos espían. Copia. Nos escuchan. Todo el tiempo. Todo se copia. Copia. Se pega. Pega. Y muy pocas cosas ya. Son originales. Son originales. Somos Vorterix Rock. Original. Original 103.1. Original. Original. Vorterix.com. Todo el tiempo. Animal. Superstar. Animal. Sigue Sardas. Rockstar. Doble o nada. Seguimos en vivo en Doble o Nada. Gran comitiva, gran para acompañar a Diga Set, banda japonesa que está tocando en vivo hoy en el Teatro Vorterix. Sí, ha habido una gran movida, mucho fotógrafo, mucho manager. Uno, dos, tres, cuatro fotógrafos acompañan a la banda. Estamos con Carlos, que va a hacer las veces de traductor, porque ¿cómo se pronuncia? Gracias, Carlos, por hacer esto para nosotros. ¿Cómo se pronuncia correctamente el nombre de él? Uruja. Uruja. Sí. Uruja. Uruja, bienvenido. Ay, Uruja-san, yo coso. ¿Por qué tanto movimiento? Digo, tanto fotógrafo, tanta gente, tanto manager. Digamos, ¿el manager es el manager personal de él? Sí, es el manager personal de él. Sí, el manager, no Carlos, sino quien está al lado de Carlos, es el manager personal de Uruja. ¿Por qué es que se maneja en esta forma? ¿Es común que sea así? ¿Dónde son una cameraman o hay más? Y un cameraman. DVD de. Este, nuestra gira lo vamos a pasar a un DVD también. No solamente una gira, sino también vamos a hacer un video. Por eso mismo. Noche release. Claro, vamos a pasar todo como para material para vender como video y DVD y ese tipo de cosas. Ok, entonces van registrando todo a su paso. Claro, claro. Esta gira, cuando dice esta gira, es Sudamérica. ¿De qué gira está hablando? Con World of Sudate, ¿dónde hay eso? Nagasa. ¿Dónde empezamos en México, Chile, después a Chile, de Argentina. Ahora estamos en Argentina, de San Pablo. Después vamos a de San Pablo, Brasil, de Europa. Después a Europa, que sería Francia. ¿Y Alemania? Todo esto lo registran, toda esta gira la están registrando. ¿Cuál es su vete o recuerdo decir más acá? Recuerdo. DVD no también. Sacamos un pedacito de cada uno para hacer un video compilado completo. Ok. ¿Y es común también que haya varios managers en una misma banda? Dice que ahí tenemos como tres managers y también es bastante común para nuestra, para una, lo que es una gira, porque tiene tanto muchos tipos de managers, que es de la banda, de la gira y todo ese tipo de. Bueno, me da la sensación, ¿no?, que es un grupo muy popular. Hay muchos fans de ellos esperando hace días en la puerta. Hay mucha gente, pero a la vez son desconocidos para mucha gente. ¿No? ¿Esto pasa en todos los lugares del mundo? Fan hay iroiro arimasu kedo ne. Pero saigin kinyoubi kara gurai mattemasu fan mo imasu kedo. Kore wa sugoku ninki na mono desu yo ne. Arigatou. Argentina de iro ya America de sugoku ninki na mono desu yo ne. Ah, sou nan desu ka? Hai. Ah, ore da ga. Hai. Ah, sore wa dou omotte desu ka? Ya, jikkan ga nai desu kedo, ima no tokoro kou nanbe to Europa mo mawatta koto aru desu kedo, America wa mada itta koto nai de, kono hen wa jikkan ga nai desu kedo. Dice que están sorprendidos porque nunca habían venido a América, a Sudamérica, pero habían ido antes a Europa y a por ahí arriba, al norte. Pero están sorprendidos de que tanto recibimiento que tienen sobre los fans acá en Sudamérica. Una pregunta, ¿por qué los barbijos? Bueno, mask te nande mask. Hai, mask. Hai. Make. Mask. Mask. Hai. Ah, nihonjin ga. Ah, eso porque somos japoneses. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tienen miedo de enfermarse o qué? Pero eso es nande tsukemasu ka itsumo. Desu no koto desu ka? Mask kono. Ah, so desu ne. Nihon wa Eso porque マスクしてないと風邪ひくんで。 Eso porque en Japón si no tienes la máscara puesta, generalmente te vas a enfermar. Ah, sí. なんかそう習慣。 はい。que más que nada que por la época, ahora es una época donde se enferma mucho si no tienes la máscara puesta. Es verdad, es verdad. Sí. Y ese Visual Kei, lo que ellos hacen, digamos, nos estaban contando que responde a algo que tiene que ver más que nada con la imagen. Ah, sí. Visual Kei te やっぱり image に関係ある音楽ですね。 あ、そうですね。やっぱりこう、うん、自分たちが影響を受けた音楽がそのままこう見た目でも反映されてるし。 で、toda la música que hacen ellos también está basado en la imagen que tienen ellos sobre que muestran como imagen. Entonces también está muy relacionado tanto la imagen como la música que hacen. 日本のビジュアル系っていうものはこういうものだっていう見た目で表現できれば。 Quieren demostrar que el visual kei de Japón es tanto con la música como la imagen que muestran cuando tocan la música. Notan que gran parte de la repercusión tal vez tenga que ver con cierta fascinación por la cultura japonesa, digamos, por el ingrediente japonés que tiene la música que hacen, digamos, así como hay muchos fans del manga, del anime y del karaoke, también fans de lo que ellos hacen. Ah, いろいろなファンがありますけど、アニメ、漫画とか、そしてビジュアル系のファンがあります。 はい。 それはどう思ってますか？ ああ、そうですね。やっぱ日本の文化としてアニメもビジュアル系ももう一つ一つが日本の文化としてしっかり確立してくれれば、まあそれは嬉しいことだし。 あれはまけなだ、como la como la cultura japonesa, como está muy conocido acá el anime y el manga, también estaría bueno o mal deseamos que hacer separar tanto la cultura como lo que es visual kei de lo que es el anime y el manga.Más que meterlos todos en la misma bolsa. No, yo no digo que sea lo mismo. Lo que digo es que forma parte, es otra expresión de la cultura japonesa. Otra expresión más de la cultura que claro, y parece ser que al resto del mundo le interesa la cultura japonesa en general, digo, sí, más allá de lo... Y más que el anime y el manga, también le gustaría sacar este visual kei como una parte más de la cultura japonesa. ¿Ellos sienten que representan de alguna manera a Japón con esto que hacen? ¿A Nihon no bunka, nanka daihyou shiteru kanji ga arimasu ka? Ah, walewale ka. Hai. そこまでの自覚はそんなにはないですけど、 やっぱりもう立つ嫌ですと、ペロ。 でもやっぱこう世界の方々にこう支持されてるっていうのは本当にありがたいし、嬉しいなと素直に受け止めてます。 De que estamos muy seguros de ser representantes muy bien de una parte de la cultura de Japón, pero estamos muy agradecidos de todos los fans que tenemos en todo el mundo que nos hacen soporte de esto y nos hacen sentir bien por nuestra parte de cultura que le brindamos. ¿Les pasa como a Kiss, digamos, que el lugar al que van siempre se encuentran con gente disfrazada igual que ellos? Digamos, el fan de Gazette suele lookearse como ellos. Kiss みたいに、Gazetteのファン、コスプレに見ますか？ ああ、そうですね。コスプレは本当に日本でもたくさんいっぱいいるんで、まあ 世界中に、 世界中にそうですね。日本よりはそんなに多くはないですけど、やっぱ見かけると。 Dije que sí, que siempre vamos a todos los lugares del mundo y siempre, como nos pasa, siempre hay alguien que está haciendo un cosplay de nosotros en todo lado del mundo también, especialmente en Japón. ¿Especialmente en Japón? Sí. ¿Y la indumentaria de él es siempre la misma? ¿Siempre se visten iguales o van cambiando gira a gira, show a show? ¿Yofuku wa itsumo onaji desu ka? Sobre todo, ¿itsumo kaete masu? Kyoku wo release suru taimingu de, やっぱり写真とかを撮るじゃないですか、はい、そのイメージでとりあえず何て言うんだろう、毎回こう変えていくんですけど、 por cada disco que sacan siempre tiene una vestimenta distinta por cada disco que van sacando para hacer como una promoción del disco. Okay. ¿Y tienen un diseñador de imagen que los ayuda o cada uno de ellos diseña su indumentaria? Image design が、服のデザインがありますか、それとも自分自身が作りますか？ そうですね、自分自身。 Dice que cada uno hace el diseño de su ropa. Y en este caso, digamos, que, ¿cómo llegó a esta vestimenta en particular para representar a esta última etapa del grupo? ¿Cómo lo describiría él? どうやって今の服を説明できますか？ そうですね、やっぱりこう曲のイメージと曲で、なんだっけな、テーマがあるんですよ。 Con la imagen y con el tema de un tema. あとはライブでやりやすいかどうかとかそういうところも考えたりして、 y que también con la facilidad, o sea, con la comodidad de poder tocar en vivo también、y más que nada se van inspirando la ropa por los temas que van haciendo. スタイリストと一緒にこう相談して出来上がっていく。 y cuando tengan una idea básica lo consulta con su estilista para terminar detalles, ese tipo de cosas. Y musicalmente, digamos, me da la sensación por lo que escuché que es un rock internacional, digo, un rock americano, inglés, no sé cómo quieran describirlo. ¿Cómo lo ves? Nosotros más que pensar en lo que es el estilo que brindamos nosotros, simplemente recibimos todas las propuestas que puedan recibir de los fans o de la gente que nos escucha. Nosotros no definimos nuestro estilo, simplemente dejamos que nos definan nuestro estilo por sí. Ellos han sido fans de la música en Japón, han ido a conciertos, digamos, se supone que Japón es algo así como la meca para las bandas en gira, digo, que son conciertos muy especiales y giras muy especiales, es un lugar donde se han grabado muchos discos en vivo de bandas muy conocidas. ¿Ellos fueron parte de esa audiencia? ¿Son parte? オーディエンスとしてどういうことでしたか。コンサートとか行きましたんですか。有名になる前です。自分がオーディエンスとして他の、そうですね。結構リンプビズキットとか 結構バンダもリンプビズキットためめぐうたに、まあでもコンサートに行きました。 コンサート はい 行きました行きました。 はい。実際ブランダメラム チャ日本に来たと。 Cuando por ejemplo Limp Bizkit cuando fueron a Japón también fueron al concierto de ellos y que también fueron mucha parte de la audiencia en ese sentido. ¿Qué fueron? Parte de la audiencia. Ah. Decirle que bueno, muchas gracias por haber venido. Ah, quítate, domo, arigato, arigato. Y bueno, esta noche están tocando acá para aquellos que van a venir a verlos y también aquellos que los están conociendo, que cuente un poco cómo es una experiencia de Gazette en vivo para cerrar. ガゼットのライブってどういう感じですか。どういう感じ。 まあ一言で言ったらやっぱりオーディエンスの一体感が全てかなと思って。 まあ、en una sola palabra sería como ponernos en sintonía con la audiencia。 一緒に楽しむっていうところが。 Disfrutarlo solamente entre ellos y la audiencia nada más。Sería como ponerse en conexión。 そこを追求してますね。 Y tienen, disfrutan de el...parte del costado occidental, digamos, del rock en gira, de groupies, de sexo, drogas y rock and roll. Ah, rock and roll は楽しんでますか。 そうですね。ロックンロールを楽しんでるか。 その、で、ドラッグとセックスとか。 ああ、実際に。いや、でも全然真面目です。 はい。Dice que no somos ese tipo de que consume sexo, drogas y rock and roll, sino que solamente somos bien serios cuando se trata de este tipo de cosas. Solo rock and roll, okay. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, sí, bienvenidos, espero que la pasen muy bien. Creo que va a ser un gran concierto, hay mucha gente que los va a ir a ver, así que esperamos tenerlos pronto acá. Y gracias por haber accedido a hacer esta nota. Ah, con la interview de Arigato Gozaimashita. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Bueno, es curioso, es la primera vez que me toca hacer una nota en la que yo no traduzco, así que estuvo buena la experiencia, porque no habla inglés o habla muy poco inglés, así que... De Gazette, sí, esta banda que generó una sensación hoy acá en Vortex llamó mucho la atención, así que estamos agradecidos porque finalmente hayan accedido a charlar en vivo con nosotros. Vamos con otra canción, audio y video en Vortex, doble nada. Después ya regresamos para el cierre de Invisible World de Gazette. Doble o Nada. La verdad que estuvo buena la experiencia con The Gazette, esta banda japonesa que va a estar tocando en vivo esta noche acá en el Teatro Vortex. La verdad, fue difícil la negociación, idas y vueltas. Martín subió y bajó 14 veces. Sí, sí. Hablamos con el manager de Uruja, con el manager de los otros músicos. Que sí, que no, que lo hacemos a las 6, a las 8 y media, a las 6 y media, a las 6, a las 5, a las 4. Finalmente vino, subió, producido uno de ellos. Buena producción, ¿eh? Sí, sí, buena calidad, sí. La ropa, ¿no? Buen corte de pelo, buen corte de pelo. Maquillaje. Bueno, cirujano. Así que. Ciruja, sí, bien. Buena, buena experiencia, una nueva experiencia para nosotros. Cerramos el duelo de vedettes. Claro ganador, Gallito, entonces. Vamos. No tan claro. ¿Qué pasó? Ganador al fin. Se lleva 20%. Y bueno, pero se ve que la maquinaria tuitera de Nadine hizo esfuerzos. Claro. No me digas que no soy el último y que es el señor. Lamentablemente tengo que decir eso. Estás metiendo la mano. Ahora estás haciendo todo, sos una ortiga. Vigilante. Por eso no creciste, vigilante, nano, por malo. Por vigilante. Los votos si llegan, cuando llegan no importa. Finalmente era 73 a 66, Olmedo segundo, y 44... Bueno, no puede ser, en media hora que... Dale. Yo creo que fue tu idea hacer un recuento antes de cerrar. Sí. Y siempre se modifica el resultado, sí, ¿te diste cuenta? Sí. Por eso es el... No hay que hacerlo. Sí, o hay que hacerlo más temprano, no tan cerca del final, porque si no, ¿apostaste por mí? ¿100 pesos qué es? La plata que me dijiste que le dé. Ah, era fuera del aire, perdón. Son tonto. Te vamos a decir Smithers a partir de hoy, Willy Sabelo. ¿Por qué? Vigilante, ¿cómo? Por vigilante. Sí. No, pero ganaste vos, Gallito, ya está. El que si no el under, suena, lamentablemente, igual. El under me sienta bien, ¿eh? El under, cuidado, te sienta bien. Aprovechemos que hay tiempo y pongamos una canción de las dos bandas, ¿sí? Así le damos la chance al under de sonar en Vortex, en Doble Nada. Convocamos a todos los grupos que quieran participar. Ya saben que todos los miércoles hacemos un duelo de vedettes under. Necesitamos las remeras para lucirlas, audio y video. Quiero decirte algo. Decímelo. Quemé la gorra el sábado. Sí. Perdió 2-2 y, señor, el invicto 2-0 con Argentino de Merlo. ¿En serio? Empezó a funcionar. Bueno, está funcionando, está funcionando. Entonces, de todas maneras, el viernes soy de Midland. Sí, sí. ¿Es Midland o Midlands? No, sin ese. Midland. Midland. Ok, Telmito Midland este viernes. Hay una puesta en Café marcha. Vamos con el cierre entonces. Duelo under, duelo de vedettes con los Coibas. Primero, Las Piernas, la banda que ganó, la remera de Gallito. Y después Nadine, la banda que tengo yo, Humo Blanco Último, Chinelas Persas. Chao. Felicitaciones igual a los tres y gracias.